Bienvenidos sean todos a la nueva edición de Otaku no Shoso. Dedicado a todos los pioneros. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de este maravilloso proyecto de podcast de Anime Pro 2000. Obviamente yo no grabaría esto ni por si acaso con mi gran y querida amiga La Pau. Hola, muy buenas noches, días, tardes, madrugadas, lo que usted quiera. ¿Cómo estáis, Pau? Estoy súper bien, estoy súper dopada de la alergia y tengo la nariz muy, muy, me duele mucho, pero está bien. Al menos no estoy así como gangosa, pero estoy bien. ¿Yo te escucho bien? Sí, no sé, sí, por eso, porque estoy drogada. Eso. Estoy drogada. Estoy drogada. ¿Estás preparada para el maravilloso episodio del día de hoy, Pau? Sí, porque terminé de verlo como hace una hora. Oh, y es la primera vez, así que me parece más maravillosa. Es como a flor de piel esta cuestión. Luego estoy, me voló la cabeza los primeros jugadores. ¿Qué onda esto? Ya empezó. Bacán, así que felicidad. Sí. Vamos a entrar al tiro a la pura felicidad el día de hoy. Sí. Bacán, porque el día de hoy vamos a hablar, usted ya lo sabe, de nada más y nada menos que Macross Plus. Fuck yeah, aplauso. Yay. Y el día de hoy, como era de esperarse, porque honestamente creo que lo comentamos muy vagamente cuando hablamos del capítulo de Do You Remember Love, era obvio que el día de hoy vamos a tener invitado. Yo creo que siempre vamos a tener a este invitado cada vez que hablemos de Macross. Por cierto, como que siento que es nuestro guía espiritual de Macross acá en Otaknuchoso. Y bueno, si disfrutó él de Do You Remember Love y tiene mucho cariño esa película, bueno, ni hablar de lo que vamos a estar comentando el día de hoy, porque su nick lo dice todo. Señoras y señores, el día de hoy estamos con Castete, pero también conocido como Isamito. Un aplauso. Hola, hola. Bacán, bacán. Estoy súper contento porque estuve escuchando el podcast y me acuerdo mucho una parte donde preguntaste... ¿te gusta, en el de Do You Remember Love, ¿te gusta más Do You Remember Love o Macross Plus? Y yo estaba así, pucha, es que sin una no existe la otra, y la cuestión así como súper bueno, pero en realidad hoy día vi el primer OVA y fue como, no, esta weá es lo máximo. Ya, muy bien. Y me acordé por todo lo que me gusta Macross Plus, todo. Así que vengo con más energía que te cuento. Yo debo decir que era como la promesa cumplida ahora, porque habíamos quedado en que tenía que verla. Así que por fin el episodio de... Y debo decir que dentro de todas las Macross que he visto, quedó como un nivel demasiado superior arriba en mi lista de Macross. Sí, la vamos a conversar, de hecho, va a ser parte de la conversación del día de hoy, porque la Pau tiene... Bueno, a pesar de que vio Macross, la original igual tiene una visión bien particular, porque ella se agregó también a las Macross más nuevas, entonces igual va a ser interesante eso, ¿no? Conversarlo un poquito. Sí, de hecho tengo harto que decir sobre eso para después, y como que entiendo muchas cosas de lo que pasó después, como comparte el fandom ahora, eso. Yes, definitivamente lo voy a conversar un poquito. Y nada, pues yo de hecho, yo me acuerdo, bueno, no tengo ni siquiera que volver a escuchar ese podcast, porque yo tengo claro mi pensamiento, porque algo que yo de verdad día uno no lo he reemplazado por nada, ni siquiera con el paso de los años, porque a pesar de que Do You Remember Love es perfecta, es maravillosa, y hoy día no acompaña el crédito de nuevo, fuck yeah. El día de hoy, weón, yo no tengo ni un problema en decirte que este es por lejos mi producto favorito de Macross ever. Quiero, ¿sabes lo que pasa? Antes de entrar en materia dura, es que es el mejor producto Macross, lejos. Lejos, sí, lejos el mejor producto. Y yo creo que esto llevó a la serie a otro nivel. Y, lamentablemente, ahí... lo que comentaba la Pau, que decía que dejó la vara muy alta, eso se transforma en un problema, porque de ahí en adelante yo no he visto nada más bacán de Macross, ¿cachai? Eso es una opinión personal, claro. Sí, sí. Es que yo lo digo siendo una persona que a mí me gustó mucho Frontier, a mí me gusta mucho Delta incluso. Entonces lo digo como siendo esa persona particularmente, pero loco, le vuela la raja así. Sí. Ahí le vamos a dar más hincapié a ese tema, porque sí es parte de la conversación del día de hoy, porque, bueno, para la gente que no lo sabe, a pesar de que ya nos escuchó, y de hecho en el blog también lo voy a comentar, y obviamente la gente que nos escucha en todos los episodios de Otaku no Shoso, cosa que yo lo agradezco mucho de corazón, sabe que nosotros hicimos un maravilloso episodio de Macross Do You Remember Love, de la película maravillosa pasada en la primera instancia de macros, que fue curioso para algunas personas. De hecho, alguien me comentó que le había llamado la atención que habláramos de Do You Remember Love y no habláramos de la serie de una, especialmente porque ya todos sabemos que Robotech, bla, bla, bla, bla, bla, bla. probablemente el primer anime acá en Chile que tuvo culto fanático otaku, de alguna manera u otra, ese fanatismo que ya se escapaba de la simple visión de la tele aburrido en la casa, sino que ya pasaba a coleccionar, a conversar con gente, a hablar de teoría y todo ese tipo de cosas. Fue una serie pionera en Chile, en ese contexto. Y yo me acuerdo que en ese podcast yo dije que es una gran película, es maravillosa, es como la burbuja económica japonesa en su máxima expresión en el contexto de la animación, porque, weón, sí, Macross Plus es mi producto favorito de Macross, pero yo tengo claro que la animación de Do You Remember Love es, weón. Sí, es superior. Es superior, ¿cachai? Por razones obvias, porque esto es una película y esto son ovas, que, bueno, ahí vamos a conversar un poco del tema de la película, sí, de Macross Plus, que es otra historia, pero obviamente ahí hay diferencias de presupuesto, diferencias de época, de estudio, etcétera. Pero, puta, yo la verdad no tengo ningún problema en decirlo, para mí Macross Plus fue una pieza fundamental y esencial en mi vida para formarme en otaku. Comparto el sentimiento, Hayama, totalmente. Para mí es exactamente igual. Para mí fue un tema demasiado importante en mi vida. O sea, yo, bueno, había visto antes Vulcan Crisis, que lo comenté en el podcast de Vulcan Crisis, por cierto, que esa fue una de mis primeras introducciones al tema más hardcore del anime, pero yo pasé muy rapidito a esto, entonces la importancia que yo tengo con esta producción para mí es demasiado, demasiado gigante, pero la diferencia con muchas cosas que yo viví y experimenté en esa época es que, bueno, yo creo que incluso podría decirte que tal vez me gusta más que antes, incluso así. Como que ha envejecido increíble, loco. Lo veo y es, el año 2020 sigue siendo una cuestión que se la puedo recomendar a cualquiera. A cualquiera, no así como algunas otras cosas que son como más por público, más ochentero, noventero. Esto para mí es una cosa que no ha envejecido ni una gota, es maravillosa. Así que va a ser parte de la conversación del día de hoy sobre nuestras experiencias con la serie. Que igual también lo de la Pau me interesa, porque a pesar de que la Pau comenta que la vio hasta ahora, hoy, igual tiene que ver con esta reacción frente a su experiencia macros con Delta y con todas esas weas, pues entonces igual va a ser interesante para mí escucharlo el día de hoy. Tengo harto que decir, la verdad, y es que además debo decir que ustedes tienen como esa experiencia muy bonita, y en mi caso era como, no sabía cuál de todas era por todos los productos de macros que hay también. Porque yo sé que entre lo que era Robotech hasta llegar a Frontier, porque para mí fue Robotech y de repente apareció Frontier, y para mí no vi nada de lo que está entre medio. Entonces yo tengo una confusión muy grande, porque hay una que incluso mis amigos me decían como, esa no, esa hagamos como que no existe, y no sé cuál es. Es que podríamos decirte que no es la experiencia más común ese salto. De hecho ni siquiera, sí, tiene que ver con edad. Hay gente, uh-huh, que es como, de hecho hay gente mucho más joven que me lo ha comentado. Yo vi Macro Frontier, Macro Delta fue mi primera macro y no me gustó, por ejemplo, me lo han dicho, y después como que cuando fueron para atrás empezaron a cachar exactamente la maravilla que era Macross como franquicia. Así que tampoco es como tan extraño ese comentario, pero va a ser llamativo porque lo vamos a conversar también obviamente con la experiencia. Y de hecho, lo vamos a decir al tiro, nuestro gran amigo Castete, Elisamito, él estuvo con nosotros en el podcast de Do You Remember Love, y él ya comentó en ese podcast su experiencia de cómo se inició siendo otaku, de la experiencia que tuvo, que es gigantesca. Por cierto, de hecho, no sé si lo sabía Isamito, de hecho ni siquiera sé si se lo comentaba a la Pau, pero cuando grabamos el podcast de Macross Plus, caché que la Salombian Yari comentó públicamente que había escuchado el podcast y que la había sorprendido porque le habíamos mencionado de sus bandas y todo eso. ¡Ay, verdad! Bacán. Así que para la gente que le interesa ese tema, yo se lo recomiendo mucho, porque obviamente nosotros siempre hacemos esa introducción para la gente que he invitado, pero particularmente la Isamito es muy, muy nutrida, así que es bacán como experiencia noventera. Yo lo recomiendo harto para esa gente que le interesa. Es cuando nos escuchan por esa experiencia, decir, ¡ay, sí, yo estuve ahí! O decir, ¡oh, qué bacán habría sido estar ahí! La Isamito es una de las más bacanas que ha pasado acá en el programa, te lo digo al tiro, amigo. Gracias. Quiero decir que me encantó lo que dijiste, que te había básicamente esta producción te había metido, te había transformado en el otaku, y comparto eso contigo. Y de hecho, algo que no sé si mencionamos esa vez, que sí me acuerdo de los ciclos de anime del Salfate, de los que se hacían en el cine Arte Alameda, donde emitieron este primer OVA un día sábado. Había salido, eso creo que no lo mencioné, habían mostrado un fragmento en un capítulo de Maldita Sea, no sé si fue un especial de anime. Fue un especial de anime, sí. ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí. Me acuerdo perfectamente, porque mostraron caleta de cosas, y me acuerdo perfectamente que yo hice este comentario en el capítulo de Do You Remember Love, que cuando vieron ese extracto de Macross Plus en Maldita Sea, salía esta parte donde Isamu se escapaba de los misiles, y el Pera decía, ¡na maldés, compadre! Sí, tenés razón, sí. Me acuerdo perfectamente, amigo. Sí, sí. Así fue, y claro, yo cuando tuve la oportunidad de verla, yo creo que ahí me cambió el switch para siempre. Literalmente fue un lavado de cabeza haber visto Macross Plus en el cine, bueno, en aquella oportunidad. Dale, maravilloso. Sí, bueno, ahí para la gente que le interesa ese tema, Isamito en el capítulo de Do You Remember Love dio todo a su tema. Fue casi media hora de lo que hablamos de su experiencia otaku, así que fue bacán, se lo digo el tiro. Fue ello. Así que el día de hoy no vamos a hacer esa introducción, vamos a pasar automáticamente al tema de cómo conocieron y cómo fue su experiencia de Macross Plus. Yo voy a empezar con el invitado, Pau, ¿te parece? Sí, adelante, por favor. Isamitos, por favor, cuéntanos cómo conociste Macross Plus. Tal como mencionábamos, este especial de Maldita Sea de anime, me acuerdo que el Salfate... pasó el aviso en un capítulo donde iban a emitir en Macross Plus en el cine Arte Alameda, y ahí llegué a este ciclo de animación y vi el primer OVA en inglés en ese minuto. Sí, yes. Y pucha, como dije anteriormente, de verdad fue así un blow mind, ¿cachai? Me voló la mente. ¿Sabéis qué? Pero he pensado y he analizado un millón de veces por qué me llamó tanto la atención. Y yo creo que más allá de lo visual y lo atractivo visualmente que era el primer OVA, la música, yo creo que fue lo que me pegó un patequieto, digamos, así como en el sentido de que me impactó. Y de hecho, me acuerdo que en esa misma semana me fui a Japan Animation, y en ese tiempo lo que hacían ellos, te grababan cassettes de música. Yes. Sí, y bueno, era un servicio, básicamente te vendían un cassette pirata en 5 lucas, no sé, que no era poco, pues, era, pero era el único que lo hacían. Era el equivalente, ¿cachai? Yo creo como a 13, 14 lucas de ahora. Claro, y ahí creo que pedí el creo que me grabaron el cassette del volumen 2 del soundtrack. Y yo rayé la papa, así una cuestión increíble. Y bueno, y después todos los OVAs los emitieron semana tras semana. Y creo que el cuarto se demoraron un poco más en emitirlo. Y ahí entré al mundo otaku, si ya esa historia la comenté, pues ahí me empecé a involucrar con gente, conocer revistas, publicaciones, ¿cachai? Y ahí empecé a consumir todo lo que podía en ese tiempo en los cibercafés. Yo no tenía internet en la casa, los cibercafés ya... empecé a consumir, a buscar cosas de Macross Plus, imágenes, entrevistas y cuánta cosa. Si era bueno, como, cabe destacar también de que antes de que entrara Macross Plus, obviamente también estaba involucrado en lo de Macro antes, con Robotech, pues, obvio. Sí, obvio que te venía con todo ese gustillo de Robotech, y claro, Macross Plus era como la continuación, básicamente, la verdadera continuación de la saga Macro, ¿cachai? Entonces... bueno, como comentaba, para mí fue mucho más importante que, por ejemplo, que, no sé, Akira o otras obras más actuales, no sé, o que vinieron posteriormente, como Ghost in the Shell, que mucha gente entró ahí al mundo de la animación, ¿cachai? Para mí fue definitivamente Macross Plus, a la animación contemporánea, ¿cachai? Así como de los 90 en adelante, ¿cachai? Fue definitivamente Macross Plus. Y después, claro, tiempo después salió la película, ¿cachai? Que venía con esta forma, o de alguna forma recontaron un poco la historia, agregaron escenas nuevas, etcétera. Pero ¿la viste? Es una buena pregunta, porque esa experiencia, bueno, yo voy a suponer por la época y por la cronología que tiene que ser así, pero tuviste primero lo OVA y después la película. Sí, Sí, efectivamente. Ya, porque hay gente que fue al revés, por eso te pregunto. No, claro, no, vi los OVAs y tiempo después vi la película. De hecho, la película salió cuando ya habían estrenado Matrix 7. Yes. Entonces, claro, la película la vi en un ciclo, no fue en definitivamente los de Salfate. Creo que ya de entrada, cuando ya empezaron a dar ciclos con anime subtitulado, creo que la vi. Y claro, obviamente después su copia en VHS y todo el tema. Pero mi cariño está con los OVAs, definitivamente. Pese a que hay cosas que me gustan mucho de la película, detalle. Obviamente. Sí, me quedo mucho más con los OVAs, definitivamente. Dale. Entonces tú quedaste vuelto loco. O sea, esto no lo habías comentado tú en el podcast de Do You Remember Love con tanta exactitud, pero ahora estoy entendiendo de que efectivamente Macross Plus es tu puerta de entrada al mundo otaku. Al mundo otaku, definitivamente. De hecho, el Nick Isamu no es que yo me haya autoproclamado Isamu, sino que en ese tiempo, ya en los ciclos de Ilion, yo me pintaba mis propias poleras de anime. Tenía una de Evangelion que me había pintado y tenía una de Isamu. Me había dibujado Isamu, así el típico concept art donde sale como con una mano en la cintura, así de pie. Y como yo era flaco, ¿cachai? Y tenía el pelo parecido en ese entonces, ahí el grupo de amigos con los que me juntaba me decían Isamu. Y después eso, lo tuve tanto tiempo, ese ni gente que me presentaban, etcétera, Isamu acá, Isamu allá. Y después ya empezó a ser como de cariño Isamito. Pero por eso mi cariño está eternamente con Marcos Plus. Y como te comentaba antes de empezar el podcast, hace tiempo andaba buscando los soundtracks de Macross Plus y tenía dos, pero me faltaba el primero. Y hasta que hace poco lo encontré. Así que por fin lo tengo, que poco a poco del material, digamos, que salió en ese entonces de Macross Plus. Que hay un libro de arte, está, bueno, obviamente están las películas editadas salieron editadas en VHS, en DVD, salieron en Laserdisc. Pero claro, le tengo tanto cariño a la música de Macross Plus, porque para mí vale por sí sola, la quería tener en mi colección. Qué bacán, amigo. Qué bueno que la hayas vivido a Concho, ¿no es cierto, Pau? Sí, a Concho. Eso es demasiado bacán. Que siempre sufro con estas conversaciones porque es como... llegué muy tarde. Pero es que también eres chica, vos, Pau. No tampoco es como que... Es que, bueno, yo siempre lo he dicho que yo también era súper chico, pero yo fui muy busquilla. Bueno, además mezclado también con una familia muy permisiva, entonces... También puede hacer eso, si no, no, yo creo que estaría en una situación muy similar a la tuya, Pau, así que... Sí, pero eso como que a mí me da como, que acá como emoción transmitida. Mira, lo que pasa es que yo había propuesto este tema de la reacción tuya frente a que tú experimentaste Macross con las series nuevas, y no sé si... sea mejor que nos converse al tiro de eso o lo quieras dejar para el final cuando ya estemos como haciendo las conclusiones, porque la verdad decir cómo la conociste es como la he visto hoy día, pues. Entonces, bueno, sí. O sea, lo que sí yo hago cuando empecé como con toda esta cuestión otaku y los eventos, a mí se me había olvidado como considerar Robotech como anime inicialmente. Sí, pasa. Y tengo dos amigos que les gusta mucho, que son el Ariel y la Dani, saludos. No sé si algún día escuchan el podcast, pero ellos me habían dicho, no, si está esta y la otra, pero no veas esta, que de hecho ahora quiero demasiado acordarme cuál es esa. Porque en ese tiempo estábamos con el boom de Macross Frontier, de hecho yo la vi porque ellos me lo recomendaron. Y hablaban de que Cheryl tenía como... usaba la pose de otro personaje de otro Macross. En ese instante no me acuerdo quién es, pero es con guitarra. De Basara. De Basara. Creo que es Basara. Bueno, así de... no sé. Me disculpo por eso, tengo que ponerme el día también con eso, pero... fue como la noción de hay más Macross, pero se veía como era tanto, que era como... no sé si algún día me pondré el día... Y después me dice que Macross Plus son 2-4 OVA, y era como, ¿por qué nadie me dijo esto antes? O sea que tú pensabas que era una serie de como de 1000 episodios. Yo pensé que tenía que ver cientos de episodios atrás, eso pensaba. Ya. No te culpo, honestamente, si no cachai. Sí. Y papá, encima, si tú sacas la conclusión con Robotech, que ya de por sí, como son tres series de anime mezcladas en una, ya de por sí es larga, pues entonces. Sí, pues entonces yo pensé que me faltan como cuatro series del mismo como rango, como de largo, entonces era como, así. Pero no, fue bacán que ahora haberlas visto, porque yo de verdad no esperaba con lo que me encontré. Es demasiado... ahí es polo. A mí me da la impresión que, bueno, siempre estuvo tal vez en tu vida otaku mencionada, como en el espacio de personas que te involucras, pero nunca la viste hasta el día de hoy. No. Es que tampoco nadie me había dicho nada de la trama, nada. Yo no sabía nada. A lo más sabía que era de Watanabe. Pero lo supe la semana pasada. ¿Ah? Bacán igual, po. Haber llegado totalmente sin saber nada a ver esta obra. Fue una volada con droga, supongo, sí, fue increíble. Literal, porque con la cuestión de tu alergia, ¿o? Literal con droga. Bueno, sí. No, y ayer vi los primeros dos y estaba bastante cansada, pero fue como loco, que es esto, especialmente los conciertos. ¡Weón! ¡Qué bacán! Sí. Bacán. Porque, sí. ¿Sabes qué mencionaste también? Bueno, hay otro detalle ahí que creo que esto es una conclusión personal, pero cuando empezamos el proyecto de Otaku no Shoso, la Pau ha dejado en claro que, no voy a decir que no solamente la Pau, yo también, como ahora hemos tenido que hacer todas estas cosas de comentar producción, que yo lo paso muy bien también en el proceso, creo que lo hemos pasado súper bien cada vez que lo hacemos, porque las sorpresas de repente son entretenidas y todo. Me da la impresión que fue este año, cuando hablamos de Cowboy Bebop, que empezaste a hacer como por primera vez las conexiones con el hecho de que Macross Play la había hecho Watanabe, bo. Sí, po. Y se nota mucho, mucho. Y bueno, hay muchas otras cosas que siento que directores en su época la vieron. O estaban involucrados, o también trabajaron otras cosas de la segunda mitad final de los 90. Es demasiado notorio. Y era como eso. Sí, porque sí. Es interesante eso, porque lo viste con visión de autor también, pues, Pau, eso es interesante. Sí, porque es curioso, porque un tiempo atrás yo me había propuesto ver todo lo de Watanabe que hubiera, y no sé por qué no llega a los juegos de Macross Plus, no sé por qué. Es como lo primero. No sé qué pasó ahí que no las vi, porque de verdad en un momento me hice la tarea, voy a ver todo lo que haya dirigido este hombre, y pasé por alto esto, por alguna razón. Bueno, entonces podríamos decirte que completaste esa travesía. ¿Has visto todo lo de Watanabe? Creo que sí. Tendré que revisar la lista, pero creo que con eso ya completé casi todo lo de él. Sí, porque Sanki no Terror y Carol y tú la viste. Sí, pues también vi Sakamichi no Apollon. Sí, creo que estoy al día, entonces. Yo creo que estoy al día también. Onda, a lo más podría ser que te faltan ver cosas que han sido como supervisadas por Watanabe. Space Dandy. No, ¿cómo se llama? Esta que era como en Brasil, así. Mi chico... Hachin. Mi chico tuvo Hachin. Sí. Sí, buena, sí. Buena. Terrible buena. Sí, es súper buena. Y se cacha el toque que pasó por ahí... Watanabe, sí. No, sí, es de por ahora diría que de los autores que me prometí como conocer bien, es como mi autor favorito. Por eso cuando me dijiste que el otro Watanabe era superior, era como, pero no me caí esa wea. No, papá, igual es un gran Watanabe. Es un gran Watanabe. Sí, eso. Ya, muy bien. Pagan pospao. Sí, mejor guardémonos ese tema como de la experiencia post todo esto y con tu tal vez nueva visión, si lo podemos llamar así, de Macross al final del podcast, ¿te parece? Sí. Dale. Lo voy a notar. O después tú te acuerdas. Uh-huh. Eso. Bueno, ahora me toca mi experiencia y quería comentar yo un detalle bien específico que la verdad es que yo he tenido la fortuna de conocer a mucha gente involucrada en el tema de Macross Robotech acá en Chile por razones obvias. O sea, cuando yo entré ya realmente al tema del anime y tú cachabas ahí que había como toda esta escenilla de fanáticos, la verdad es que para el año 95-6 yo creo que este país se dividía entre Robotech y los que estaban vacilando las películas de Dragon Ball como que fuera la segunda venida de Jesucristo. Yo no sé cómo habrá sido Paisamito, pero yo cuando empecé a conocer el mundo otaku ya con mis amigos del colegio, que eran mucho mayores que yo, y que me mostraron toda esta gente, cuando empecé a ir a ciclo y todo eso, Los animes, claro, tenían fanáticos, ¿cachai? Como que tenían gente que les gustaba mucho. Pero creo que la primera vez que me vine como a sentar a conocer a un grupo de personas que es como somos los fanáticos de PA, era de Robotech Macross, po. Sí, sí, totalmente. Sí. Eso son los OG del tema del fanatismo de un mono chino acá en Chile. Entonces, cuando yo entré a ese mundo, siendo muy chico, me encontraba con toda esta gente. Y la verdad es que esa relación para mí ha sido como bien tormentosa, la verdad. Debo confesarlo, porque la gente que yo conozco, que está en ese grupo, que ahora son como todos UN Spacey, por ejemplo, es gente que es como... ¿te gusta Macross? Sí, bacán. ¿Y cuál es tu favorita? Ah, es Macross Plus. Y apenas digo esa weá, como que me quieren crucificar porque es como, no weón, tienes que decir, es Macross, es Robotech. No puedes decir otra weá. Si decís Macross Plus, te van a pegar entre todos estos guatones culiados. Te van a sacar la chucha en la calle, Hayama. No podéis decir esa weá. Tenéis que decir Macross. Y se acabó. Y toda la otra weá es para maricones. Y fue como, oh, ok. Entonces. ¿Sí? Yo, no sé, sí, en serio, mi relación general con esos como fanáticos super a morir de Macross siempre ha sido como esa gente que es como, no, weón, Macross es lo mejor, y Macross Plus no, y la gente que dice lo contrario es porque eres un pendejo culiado. Y mira, por un lado yo lo entiendo, porque efectivamente era un pendejo culiado, weón. O sea, yo a lo que voy es que, cuando empezó Macross, yo tenía como 4 o 5 años, po, cuando empezaron a dar Robotech acá en Chile. Y estos güeyes tenían 17, 20 años. Entonces, a esa gente le impactó infinitamente más, sobre todo porque son los inicios de acá en Chile. Entonces, cuando se empezó con todo este tema de esa gente que conocía en esa época también, desde el día 1, que conversaba el tema de Macross Plus, es como, no, si es buena, es súper buena, pero Macross es como hablar de Dios, po, ¿cachai? Entonces, yo tengo una relación súper tormentosa con este tema de la conversación de Macross desde cabro chico, weón. Como que me traumaron de pendejo. Es como, weón, no, no puede ser. Y es como, y si tú decís lo contrario es porque no lo viviste, weón. Y se acabó, y no hay discusión. Es como el equivalente que a que, no sé, weón, gente que nos escucha que es mucho más joven o que no lo vivió, le estaría diciendo así como, no, es que nosotros somos los verdaderos true perritos y el resto no. No, esa weá jamás acá en el programa la hemos hecho. Jamás. No, ni cagando. Que se entienda esa weá, nosotros acá en el programa nunca lo hemos hecho, es todo lo contrario. Es para reivindicar una época para gente más joven y para decir esto fue bacán, pero no estábamos diciendo que fue lo superior y que si no estuviste ahí no lo viviste, no es válido, esa weá es como el pico, weón. Y a mí. Eso es de viejo culiado. Bueno, pero la talla es que era mi. Bueno, pero Isamito, era 1996 y ya eran unos viejos culiados, po, weón. Yo les hubiese dicho, ya, pues soy un pendejo culiado, ¿y qué? A ver, ¿qué voy a hacer? Bueno, la cosa es que yo mi relación con Macross fue la siguiente. Yo empecé a ver anime, vi Vulcan Crisis, ya lo comenté, vi Tenchimuyo, lo OVA, vi a Megami-sama, ya estaba un poquito metido brígidamente en el tema de anime ya en mis primeros inicios. Y no me acuerdo quién me dijo, ya bueno, pero obviamente si te vas a agregar a los monos chinos, te dices que eres Macross Plus, po, weón. Sí, es como, weón. O sea, para empezar, la pregunta partió así, ¿te acordás de Robotech? Y es como, obvio que me acuerdo de Robotech. Y es como, ya, pues, entonces si te creís tan otakin, weón, tenéis que ver Macross Plus, po, weón. Si esta es la esencia de todo, vos, perrito. Todo viene de acá, perrito. Y fue como, ya, bueno, ya, pues, obvio. Igual al principio que me habían dicho que existía Macross Plus, para mí fue revelación, pues, weón. Yo, de hecho, ni siquiera sé cómo habrá sido paisamito la revelación de que había más Macross para ti, de hecho. Es que fue tanto, ¿cómo decirlo? Tanta información, ¿cachai? En pocos minutos, cuando vi la cuestión en Maldita Sea, que como que vaya. Me acuerdo que esa cuestión la transmitían en la noche, sobre los días domingos. Sí, pasaba la tiempo. Claro, y eran las 12 de la noche y no había terminado el programa, yo no podía dejar de procesar lo que había visto. Bueno, era así como, hay más Macross, ¿cachai? Hay más Macross. Y claro, ahí cuando me acuerdo que conté los días para ir a ver el primer OVA ahí al ciclo, ¿cachai? Pero sí, pues, o sea, yo creo que para cualquiera que se entera, ¿cachai? De que hay algo más y que, no sé, nació cuando chico también, y los ponemos en el rango etario con Robotech, probablemente también, porque habían siempre existieron rumores, po, ¿cachai? esos rumores que del mundo sin internet, ¿cachai? ¿No? Porque, mira, es que ¿sabes qué? Además yo quiero agregar algo acá, que igual quería dejarlo como en el tapete el día de hoy porque es una conversación bien interesante al respecto, y es que yo por lo menos podría, mira, puedo estar equivocado porque yo era más chico, estaba informado a media, estos son los tiempos oscuros pre-internet y todo lo que ustedes quieran, pero yo de verdad conocí a mucha gente involucrada en Macros, conocí mucha gente involucrada en Robotech, todos mucho mayores que yo, mucho mayores que yo. Hay gente que me supera por 15 años de diferencia. Y te juro, les juro, cabros, que a mí jamás nadie me mencionó sobre Macros 2, weón. Nadie. Sí, tenés razón. A mí nunca nadie me contó que existía Macros 2, weón. Nunca, yo me enteré. ¿Qué? Yo me enteré así como... Wait, ¿qué? Sí, pues Macros 2, pues Pau, hola. ¿Qué? Mírenme en este instante, ¿qué? Bueno, esa es la maravilla de Otaku Nochoso. Así de bacán el programa. A mí de verdad nunca nadie me contó. Yo siempre, yo en ese momento yo supe que Macros saltaba a Macros Plus. Porque Macros 7 la dieron al año siguiente. Yo me acuerdo que cuando me enteré de todo eso, pero en ese momento era de Macros a Macros Plus. Había hueones más viejos que decían, que los sentinelas y la wea. Bueno, a mí esa wea siempre, toda la vida valió pico, sorry. Sí. Sorry. Voy a recordar esto para cuando la vea. Pero la verdad es que era como ya bacán, porque de verdad tú lo confirmás, y por lo menos para mí mi experiencia fue así. Si hay alguien que nos está escuchando en este momento y que diga, no, Hayama, yo si vi Macros 2 entre medio, coméntelo. Pero por lo menos, no sé cómo fue para ti, Samito, pero a mí yo me vine a enterar que existía Macros 2 hace como el 99-2000, weón. No, yo creo que yo me enteré antes. Lo que pasa es que quiero aclarar algo. Cuando yo vi este OVA de Macros Plus en el ciclo de anime del Salfate, no habían otras tiendas que vendieran anime o película en ese entonces, a excepción de Japanimation, del primer Japanimation, que cuando entraba de los dos caracoles era uno de los primeros locales a la izquierda. O sea, al Portal Lion, perdón. Portal Lion, entraba el Portal Lion y era uno de los primeros locales subiendo, digamos, al segundo nivel por el lado izquierdo. Después ellos se cambiaron a otro local que quedaba más arriba. Y ellos no vendían VHS masivamente, vendían solamente VHS originales. Sí, pues era más caro que la reconcha. Carísimo. Sí, cuando yo digo que fui a ver Macros Plus en inglés al cine, es porque era lo que había. Ni pensar de obra subtitular. Y entonces, claro, después explotó en el 97-98 el boom del anime. Se abrieron las tiendas en el Euro, manga y no sé cuánta otra, ¿cachai? Que empezaron a vender películas piratas, pues bueno, sí, eso era. Y ahí en ese entonces fue cuando me conseguí la Macros, la Do You Remember Love, que comenté que no me gustó porque se veía tan oscura la cuestión, ¿cachai? Que un poco la disfruté, y claro, y ahí me enteré de Macros 2 y también de los mangas que también conseguí, que hasta el día de hoy los tengo, los mangas de Macros 2. Fue como en el 97-98. Claro, o sea, te enteraste como un año antes que yo. De Macros 2, y claro, no era nada lo mismo, o sea, que de verdad Macros Plus era así... que de verdad a mí no había otra cosa hasta ese minuto. Por eso después, cuando yo vi Akira, tampoco dije, oh, es bacán, me encantan miles de cosas de Akira, ¿cachai? También la recuerdo con casi la misma nostalgia que Macros Plus por haberla visto en esa época, pero no, para mí no supera, ¿cachai? Porque de verdad Macros para mí fue lo Macros Plus, una cuestión así que como hubo un antes y un después, el Big Bang del mundo ñoño, ¿cachai? De todo. Sí, porque... Porque yo de verdad, yo no me enteré hasta como en 99 existía Macros 2. Yo nunca vi Los Sentinelas en ese momento. Yo nunca vi Macros, la película que en Megazone 23 modificaba al pico. Yo nunca la he visto porque me da cringe de solo pensar lo que existe esa weá. Entonces, yo no cachaba nada. Para mí el salto fue de Robotech de la tele a Macros Plus, directo, de una patada en la raja. No hubo así un paréntesis. Me parece. Entonces, cuando yo me enteré de esto, fue como, puta, obvio que lo voy a hacer porque, weón, si estoy metiéndome esta cuestión y quiero sentirme otaku y parte de esta mierda, tengo que hacerlo, weón. tengo que hacerlo, no queda otra opción. Entonces dije, ya, bacana. Además que Robotech también me gustaba, muy a pesar de que yo comenté el capítulo de Do You Remember Love, que yo la vi con una mirada muy de cabro chico. Muy de cabro chico. Para mí era luces, colores, destrucciones y una relación amorosa que... Debo confesar que yo la vine ya como a procesar y a digerir ya como más a nivel crítico cuando la vi post Macross Plus, de hecho. Honestamente. A pesar que me entendía perfectamente la trama y todo, pero con una mirada de pendejo de 11, 12 años, pues cabros, ¿cachai? No es lo mismo cuando la veis como 20 y tantos. Sí, es verdad. Uh-huh. Entonces ya fue como ya Bangan, lo vi y efectivamente este es un tema histórico para mí, como otaku, porque yo la vi en inglés también, weón. De hecho, ahora que lo comenta Isamito, tal vez no existía subtitulada en español, weón, en ese momento, no sé. No, de hecho, lo primero que llegó, la forma en la cual, puta, yo en ese tiempo, cero nivel de inglés, pues, weón, no entendí nada del argumento, hasta que llegaron los OVAs en español, y llegaron al menos un año después de cuando se abrieron estas tiendas manga, porque ahí trajeron todas las cuestiones de España. Sí, porque yo estoy casi seguro que yo lo vi antes de lo de Maldita Sea, porque cuando dieron esa cuestión de Maldita Sea, dije, sí, weón, van a hablar de Macross Plus, y exploté ese día. Entonces, yo agachaba, estoy seguro de haber sido así, weón, pero a todo reventar con un mes de diferencia, tal vez, o menos, no sé, pero fue una cuestión muy pegada. Sí, fue, sí, totalmente, te creo. Yo pondría las manos en fuego en decir que de verdad no habían subtítulos. Y para mí esto fue histórico, porque este fue el primer anime que yo vi en inglés. Doblado en inglés. Y yo lo hice porque me sentía parte de, weón, me sentía especial, weón. Sí, era bacán escaparse de toda esa mierda, loco. Además que, mira, Isamito dice que no sabía nada de inglés, pero afortunadamente la vida ha sido... muy buena onda conmigo en ese sentido, porque gracias a los videojuegos y a la ñoñería, mi nivel de inglés igual era piola. O sea, digamos desde que desde la perspectiva chilena era como el dios del inglés para mi edad. Debo confesar, sobre todo porque mi educación tampoco fue muy muy buena, que digamos. De hecho, en mi colegio yo, la verdad, inglés aprendí nada. Casi nada. Entonces, los videojuegos me salvaron mucho en ese contexto. Y a pesar de que efectivamente debo haber entendido un poco menos de la mitad de lo que hablaban. Honestamente, porque una cosa es leer y otra cosa es escuchar, pues ustedes saben, igual es diferente. Sí. Y hablar. Ya, hoy ni hablar. Esa guay sí que valgo que haya, pues Borat, loco. Y la verdad es que la vi y, weón, ¿saben qué? Me importó una mierda, porque cuando la vi, yo no podía creer lo que estaba viendo, weón. Para mí fue. Bueno, o sea, mira, tengo que decir que Balkan Crisis fue una gran experiencia. Fue increíble. Yo lo comenté en el podcast de Valga en Crisis, que fue una cosa demasiado importante para mí, así que igual ya es ese como mind blow del anime más cyberpunk, más adulto, más violento, ya lo había vivido. Y entonces como que ya tal vez ese golpe no había sido tan grande, pero de todas maneras para mí fue gigante, gigante, gigante, gigante, gigante. Fue una weá así como... Mira, no sé, igual debo aceptar, aunque suene aquí como más penca y de nuevo van a ir los fanáticos guatones de Macro a pegarme, pero igual me sentí también como un poco estafado con lo que había visto con Macros en la tele. Es que el salto es casi como del borde del blanco y negro al color, weón. Del VHS al DVD. Sí, pero hay hartos años de diferencia también en todo sí, caso. Sí, pues ya lo creo. Justo. No, sí, ojo, esta es una primera impresión. Uh-huh. Es una primera impresión de cabro chico, como decía, entrando a mi adolescencia. Entonces, yo lo digo desde esa perspectiva nomás. Pero bueno, yo quedé impactado con la weá, no podía creer lo que estaba viendo. La weá era increíble, weón. Para más encima también, a diferencia de otras cosas que de repente se van muy en la volada, como por ejemplo Akira y Ghost in the Shell y Alita y todas esas mierdas que había visto en esa época, esta weá igual es fácil de digerir, po. No sé tanto ahí, pero... Pau, entre esto y Akira... Como esa comparativa, sí, es verdad, comparado con Akira infinito, es verdad. Entre esto y Ghost in the Shell, Pau. Oh, weón, ya, sí, es verdad. O sea, para mí esto era agua nomás, po, era venga para acá nomás. Es verdad. Es que lo que iba a decir era que yo lo pensaba, si yo hubiese visto esto cuando tenía como 17 años, probablemente me hubiese aburrido, galeta. ¿En serio? ¡Wow! Sí. como el recordatorio que yo soy súper no shoyera, porque era como, ay, por favor, sentimiento. Pero el Itani círculo, misiles por todos lados. No sé. Es que pasa que no ocurre todo el rato eso, en todo caso. O sea, sí ocurre inicialmente, pero mucho de la trama es mucho más emocionante por todo lo que ocurre entre los personajes. Entonces, a veces hubiese estado en esta experiencia como buena animación, bonito, pero qué paja los sentimientos. Eso hubiese dicho cuando tenía 17 años. Puta, lo que pasa es que sí. Efectivamente pasa tal vez menos que en Macross, pero cuando pasa en la hueva bacán del universo. Sí, que es como... Exacto. No, pero así que agradezco por haberla visto ahora, por ejemplo. Porque se siente como, weah. Ahora sí era como, me dolieron cosas. Y como, ¡no! Así. Dale. Bueno, la cosa es que yo lo vi en inglés y yo quedé a la cagada. De verdad, quedé impactadísimo. Fue maravilloso. Papá encima no me la pasaron al tiro. Fueron los primeros dos. Después tuve que esperar a que me pasaran los otros dos, weón. Y fue como, ¡ah, weón! Por favor, necesito ver más. Esa fue la primera. Mira, esa fue una de las primeras veces que yo me afronté a ver algo en otro idioma sin subtítulos para mí. Fue un tema importante en mi vida. Honestamente, como afrontar, a decir, ¿sabes qué? Los monos chinos son tan mi vida que sí, voy a dar ese salto. Porque no todo el mundo lo hace, pues, Pau. Sí, es verdad eso. Es que, bueno, en mi caso es particular respecto al idioma, así que, filo. Sí. Pero bueno, la cosa es que yo lo amé. De verdad fue increíble. Y creo, me acabo de comentar una tontera. Tal vez acá mi buen amigo Isamito se va a acordar. Pero ya, yo la amé. Me gustó más que Macro. Macro me gustaba, pero esta wea me había volado al cerebro. Y de hecho fue un momento definitivo como Taku. Fue como, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Fue droga. Droga dura. Uno. Después la wea maldita sea. La zorra, weón. Yo lo he comentado. El Pera y el Salfate eran dos weones ebrios en la tele. Pero esos dos weones ebrios no nos hicieron sentirnos solos. Así que en ese contexto para mí el programa es más importante que la rechuche su madre. Entonces, cuando mostraron lo de Macross Plus, con la talla esa de Napalm Death que me acuerdo siempre, y los buenos medio oscurados cantando los temas de Living Man en inglés en el programa, weón. también fue como mega importante. Así que yo entiendo perfectamente que Samir se haya vuelto loco. Yo te entiendo, amigo. Sí, ¿sabes qué? A mí sí me entró una duda. Con lo que hablábamos, porque no sé si lo que yo vi o cómo me sentí interesado en esto, porque no sé si después del especial de anime dieron la película los ciclos de animación, o si fue antes. Yo nunca lo vi en ciclo, sí, que no tengo opinión. Lo que pasa es que a lo mejor lo que de verdad tengo un vago recuerdo, creo que en un minuto yo estoy seguro que antes de los especiales de anime, cuando daban películas de Maldita Sea, sí, clásico, al final a veces daban como pequeños extractos de anime, y ahí recuerdo que mostraron un pedacito de Macross Plus, y de ahí en adelante yo fui al ciclo, y el especial de anime fue después de eso. Ah, puede ser, puede sí. ser. Porque ¿sabes qué? Mira, tengo que reconocer, me puse aquí a buscar la cuestión, y cuando veo el especial de anime que está en YouTube del año 96 de Maldita Sea, muestran escenas, además de la primera parte, de que esa la lluvia de misiles con la talla de Napalm Death, más adelante, como a la mitad del programa, muestran de nuevo el segundo, otra parte de Macross Plus, que escenas que corresponden al segundo OVA. Y yo cuando la vi solamente el primero, y tengo la imagen solamente de haber visto el primer capítulo. Entonces, definitivamente lo debo haber visto antes del 90, bueno, quizá a principio del 96, no sé. Verano sí era. Eso sí me acuerdo, que fue verano, porque no estaba en el colegio en ese momento. Bueno, sí, lo creo completamente. Si lo ratificas tú, lo creo totalmente. Y lo otro que, bueno, para mí fue tema también, porque a pesar de que en el Bangan Crisis también había sido bacán. De hecho, gracias a mi gran amigo Eduardo, nos conseguimos el soundtrack de Valgan Crisis grabado en cassette también, que fue muy, muy, muy bacán. Bueno, el tema de la música. Oh, bueno, yo me acuerdo que cuando. Y nosotros hicimos el episodio de Cowboy Bebop, Yo había entendido perfectamente a la Pau que había dicho que creo que ese había sido tu momento para sumergirte en el mundo de Yoko Kanno y todo eso. Es que tengo una cuestión que a veces me confundo con Yuki Kayura. No, no, no, no, no, pero no, no, Sí, Yuki, a Yuki. veces me pasa eso. A veces me pasa eso, sí. Pero yo te había comentado que mi introducción a Yoko Kanno había sido esto. Sí. Oh, pero qué introducción más la zorra. Para mí esta fue la introducción a Yoko Kanno y después vino Escaflones, y de ahí vino Cowboy Vivo. Entonces, para mí Oh, qué buena. fue todo lo que tenía que ver con Yoko Kanno, para mí fue ahí ese momento fue como, oh, weón, esta wea es la raja, qué chucha, y no me acuerdo quién, no me acuerdo en qué contexto alguien me dijo, sí, vos decís de Yoko Kanno, maestra, y fue como, ¿qué? ¿What? Y ahí como que exploté. Que, bueno, ahora mientras lo sabía, era como, lo sé, sabía quién era el director, sé quién es el diseño de personajes, sé quién hace la música, y era como, ¡ah! Eso. Sí, tiene otro gusto cuando pasa Sí. esas cosas. Sí. Y bueno, esto es lo que viene, que quería comentar, que probablemente aquí también Samito se acuerde y que para mí fue súper importante y que puede ser algo súper off topic. Puede ser como una experiencia muy... ¿Qué chucha está hablando Hayabra en este momento? Pero para mí fue demasiado importante, weón. Yo de verdad lo encuentro increíble, culiao. Y nunca, jamás me voy a olvidar de ese día. Que había visto Macross Plus, había visto la película. Me había gustado también, ahí vamos a comentar más al respecto. Ya bacán y todo, grande Macross Plus, la música es bacán, la animación es la raja, bacán. Y me acuerdo que un día, yo tenía un amigo, Javier, que su hermano mayor tenía copiador de CD. Él fue una de las primeras personas que tenía copiador de CD que yo conocí. Y esto debe haber sido el año 98, 9, tal vez, que... Debido a la buena onda que yo tenía con ellos y porque él vendía CDs de metal, de hecho. Y se hizo mucha plata vendiendo CDs de metal. Mucha, mucha plata haciendo CDs de metal. Esta misma persona que limpiaba piscinas, Pau, no sé si te acordás que te comenté eso. Un genio, un innovador de los Sí, códigos comerciales. ese compadre. Bueno, la cosa es que debido a la buena onda que yo tenía con él, ellos me regalaron muchos discos. Muchos discos, lo cual Bacán. yo estoy muy, muy agradecido porque era caro, po. Sí, vos. Era los mejores regalos. Sí, de hecho, después, muchos años después, le devolví la buena onda y le regalé como 1000 juegos de Play 1 paraguayo, bueno, una vez. Y la cosa es que este compadre me decía, bueno, a vos te gustan los monos chinos igual que a nosotros, así que te vamos a copiar todos estos discos que venían con opening y ending. Ya, y era como bacán y todo. Además que estos buenos tenían MPG2 y estaban súper bien grabados, todo era muy bonito. No era así como un Real Media, un MPG1 ordinario, no. Como que todo era de altísima calidad, era como en el borde del DVD, así, se veía la raja. Pero la cosa es que de repente me pasó un día un CD y la weá no venía solamente un opening y un ending, sino que venía, y yo estoy seguro que Isamito se va a acordar, o por último haber escuchado hablar de ello, que venía. Weón, bueno, el mejor conchetumadre, el mejor AMV de la historia de los monos chinos que es el de Information High que hizo Mabuloshi Studios, conchetumadre. Weón. De acuerdo. Weón, yo vi ese video ese día y dije, ah, bacán, un video de Macross Plus. Pero yo pensaba que era como un extracto, una parte, una escena. No, weón, bueno, es una AMV. Y esta weá es de los 90. Es una MV que está hecho en los 90 por un grupo que se llama Baboroche Studios. Que, conche tu madre, estamos en el año 2020 y todavía hacen AMVs. Todavía lo hacen. Todavía, de hecho, hoy día, como dije, sabéis que voy a mencionar la weá de Baboroche porque no se me puede escapar. Me metí al canal de YouTube de Baboroche y el último AMV lo subieron el 25 de agosto del 2020. Y es de Macross, por cierto. ¡Qué increíble! Ah, de hecho, en la información Yo de pensé que la. era un arte muerto. En el About salía así como. Vengo haciéndome ver desde el 96 y he ganado como 170 y tantos premios. Pero, weón, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo voy a ser súper sincero, aunque suene penca. Aunque creo que para mucha gente es la opinión popular. Pero. Desde día uno que para mí los AMV siempre ha sido una weá así como asquerosa, weón. Como yo, me cargan, weón. Ay, yo hice Mario cuando estaba en el Es que colegio. precisamente por eso, para mí es como la expresión más penca pendejo posible de monos chinos. Así, mira lo que hice con Windows Movie Maker y cachen mi AMD Fruit Basket con Lucibel de fondo, weón. Y es como... Así es, Movie Maker que tengo como recuerdos de Vietnam, como Movie Maker. Bueno, pero la cosa es que, la Pau dijo, eso, y sí, pero va más allá de eso, pues, Pau, porque es un AMD análogo, pues, este weón lo hizo copiando cinta y pegando, Pico, necesito verlo, por favor ponlo en Hanagumi. Sí, no se lo voy a poner en Hanagumi porque es demasiado importante y estoy seguro, que mucha gente que vivió la experiencia de Macro Plus se tiene que acordar de ese AMD porque es increíble, es el mejor AMD de la historia. De hecho, es que ¿sabes lo que pasa, Pau? Que normalmente los AMDs tienen canciones de otras weas. ¿Cachai? Uh-huh. Por ejemplo, yo me acuerdo en esa época, a finales como de los 90, principios de los 2000, había un AMD muy famoso de Evangelion con The Final Countdown, que no sé si lo has visto, Lizamito. Sí, me acuerdo. Ya, ¿cachai? Pero son canciones licenciadas por de otras bandas y la weá. Este es un AMV con Information Hypo. Entonces... Eso es una canción de la película. De Sharon Apple. Sale en Loba también. Y weá, a mí, yo les debo confesar que hasta ese punto me gustaba más Voices, por ejemplo. Ese era mi tema favorito de Macross Plus en ese entonces. Y cuando vi ese AMV, weón, yo exploté, así, yo casi quise llorar, weón. En serio, no estoy weando, yo casi quise llorar ese día y dije, esto es lo mejor que he visto en mi vida. Y, ¿te acuerdan cuando hicimos ese episodio del top 10 de nuestros temas de música de anime favoritos? Sí. Lo hicimos con Lapillo. Yo ese día dije que solamente quería elegir opening y endings. No quería elegir Imagine ni nada de eso, para no descuadrarme mucho. Y yo por eso no puse Information High, pero Information High es uno de mis temas favoritos de anime de todos los tiempos, weón. Yo de hecho, me acuerdo que lo escuché, vi el video y ahí como que mi amor por la canción subió 1000 veces. De hecho, yo debo aceptar que cuando tenía el cassette y escuchaba esa canción, yo me la saltaba porque esa canción dura como 8 minutos, weón. ¿El video dura 8 minutos? ¡Del tema entero! ¡Qué genio es este! Bueno, el weón comentaba de que lo recortó análogamente con un... Porque este compadre había estudiado edición de video, pero de los 90, weón. Entonces el weón comentaba que trabajaba en un canal de televisión y que se había prácticamente robado los estudios del canal para hacer ese AMV y que lo había hecho con un aparato que costaba así como $30,000. ¡Ay, lo amo! Me encanta, mejor persona. Sí, no haces la cagada. Y todavía sigue siendo bebé. ¡Ay, necesito suscribirme! La cosa es que, para mí, yo ese día dije, no, weón, ¿sabes qué? De verdad, Macross Plus es lo mejor, weón. De verdad, es la zorra. Ese día yo como que reafirmé mi amor a la wea. Es demasiado importante ese bebé para mí. Lo voy a poner en Hanagumi, obviamente, pero quería comentarlo. Por porque favor. Fue un momento demasiado importante para mí como fanático de Macross, weón. Eso fue mi experiencia. Ya, gan. ¿Vamos a lo técnico? Por favor. Vamos a lo técnico, weón. ¿Sabes qué? El día de hoy hay mucho que hablar, weón. De hecho, creo que hay tanto... Es palpico. De hecho, creo que hay tanto o más que hablar que cuando hablamos de Royal Space Force. Sí, porque se estaba pensando en eso, era como, bueno, había mucho que hablar y ahora es más. Bueno, es más todavía, así que no sé cómo lo vamos a manejar, pero es demasiado hermoso porque este es un momento histórico para los monos chinos, la verdad. Súper histórico. Porque creo que fue como un momento donde se consagró un equipo que todos después ya realmente explotarían en cosas demasiado importantes del anime. O ya lo habían hecho, pero otras personas también que están como a punto de explotar. Entonces, fue un momento demasiado importante. Bueno, partamos por lo básico. Macross Robotech había sido un tremendo éxito. Usted ya lo sabe, no hay nada que hablar al respecto. Ustedes ya conocen esa historia, etcétera, etcétera. De ese éxito sacaron Do You Remember Love. Maravillosa película. Espectacular película. Ya nosotros tenemos un podcast al respecto. Y de ahí que el creador de Macross, que todo el mundo sabe, Shioji Kawamori, el weón había hecho todas estas cosas siendo muy joven. Muy, muy joven. El weón tenía 20 y tantos años cuando hizo todo esto. Entonces, mira, yo no sé si alguna vez, como Isamito está muy metido en esta onda de los fanáticos de Macro, ha escuchado esta historia, pero se conoce y ha hablado de pasillo, y yo creo que a esta altura no es rumor para nadie de que todo el mundo sabe que Shoji Kawamori es como un weón medio complicado. No me extrañaría. qué aspecto? Que no es muy simpático. Ah, es que tengo un conocido ahí de UN Spacey, Javier, que le tendió la mano a Kawamuri, pues, se tomó una foto con él y dijo que había sido súper simpático. Ya, bacán, porque he escuchado un montón de historias. Pero quizá dentro de su trabajo, a lo mejor el weón anda con el látigo, ¿cachai? ¿Quién sabe? ¿Cachai? Yo lo entiendo. Sí. No, como si es director y creador, yo lo entiendo que sea como el látigo, porque si queréis que sea como tiene que ser, hay que latiguear nomás. La cosa es que este weón se había hecho multimillonario con Macro. Yo quiero decir que todo el mundo sabe que Gundam es más importante que Macro en Japón. Y la verdad que en ese momento estaban compitiendo codo a codo en lo que respectaba a merchandising y a plata, hasta que salió Char Counterattack y ahí ya como que dio la vuelta a la tortilla y Gundam se volvió ultra popular. La cosa es que en ese camino es sabido que Kawamori no quería hacer una secuela de Macros porque encontraba de que era trillarse. Era como artísticamente quemarse. Él sentía que podía hacer más cosas, podía hacer cosas más interesantes, no estaba ni ahí con hacer más Macros. Pero, como todo el mundo cacha, que no solamente Estudio Nube, que es la gente que hizo Macros, no estaba solo porque lo habían hecho con Big West, que Big West es el que puso el dinero. Nosotros lo comentamos en el podcast de Do You Remember Love. Ustedes cacharán que ahí está el lado y artístico y está al lado de la plata, po, del negocio, po. Y la gente de Big West dijo, ¿sabes qué, weón? No, Macros tiene que continuar, Macros tiene que seguir, y no estoy ni ahí con tu weón de trama, porque lo que tenemos que hacer es vender juguetes, po. Si por eso nació Macro. Sí, no tiene mucha vuelta al respecto, ¿cachai? Entonces fue como, weón, ¿sabes qué? Tiene que seguir Macro, tiene que seguir Macros. Lo último que había hecho con la bendición de Kawamori había sido Flashback 2012, que la comentaba muy vagamente en el podcast de Do You Remember Love. Y Kawamori dijo, ¿sabes qué? No, weón. No voy a hacer esta weá. Yo creo que no necesita secuela Macro, la vamos a dejar hasta ahí. Y estos weones dijeron, nada, ¿sabes qué, weón? Chao. Vamos a seguir haciendo Macro sin ti. Y ahí, weón. Ahí entre medio pasaron un montón de cosas. En fin, bueno, la cosa es que durante esa época Big West sacó Macros 2. Yo quiero comentar algo. Bueno, si te dais vuelta por internet, todo el mundo va a subir a Macros 2. Qué horrible, qué pésima, qué asquerosa y la weá. Bueno, voy a hacerlo súper corto porque este no es un podcast de Macros 2. Yo la encuentro ok. Creo que esa es la que me dijeron que no viera. Pues probablemente. Yo no sé si de hecho la habéis visto, Isamito. Sí, sí, la he visto. Sí. La vi una sola vez. Ya. En VHS. Por aquel entonces. No sé, 97, 99 la he visto. Dale, yo la vi muchos años después. Muchos años después. Yo creo que Macros 2 la vi hace como el 2008, güey. es que, ¿sabes qué? De verdad, todo el mundo me decía, es pésima. Es horrible, no la veáis. Es asquerosa, güey. Y yo como, chucha, ok, loco. Y sabéis que un día ya con el internet ya da todo lo mismo. Ahora tú haces dos clics y bajáis todo. Entonces da lo mismo esa cuestión. Y fue como, ya sabéis que la voy a ver. Y yo solamente quiero decir que entiendo perfectamente el odio de la wea. Entiendo perfectamente que Guadamori le haya hecho el quite. Y que actualmente no es canónica. No es oficial de Macros. Está descartada el universo de Macros. Todo lo que pasó en Macros 2 no pasó oficialmente en el canon. Y bueno, yo lo entiendo. Yo lo entiendo perfectamente, pero ¿sabéis qué? Era cuatro piola, weón. Eso es todo lo que quiero decir. Es que debo aceptar que yo tengo como un placer culpable, incluso así como que le acepto las pifias a weas que tienen diseños de Mikimoto, weón. Es que yo creo que es lo único rescatable de Macros 2, weón. Sí, sí, sí, es lo único rescatable. Y quizá el opening que igual me gusta. Pero de verdad, todo lo que es que los diseños de Macros 2 son súper bonitos porque son de Haruhiko Mikimoto. Bueno, entonces, como que las veo y igual me engancha como verla porque es muy bonito Macros 2. Pero estamos claros de que saltar de una guerra intergaláctica entre una relación de un triángulo amoroso a pasar a esta weá que es como. ¡Oh, yo la vi esta! Yo había visto Macros 2. ¿En serio? Pero pedazos, porque mi hermano le dio como la weá después de ver Más Grande Robotech y dijo, quiero ver más. Y me dijo, Pau, no entiendo por qué cantan, no entiendo nada. Eso me dijo. ¿Cómo no va a entender cómo uno canta si es Macro? Lo que pasa es que para él es muy diferente el estilo de tener a Min Mei como un idol, como casi una figura sociocultural política, a esta cuestión del tema de que cantan y como que se activan y no sé qué, como que mi hermano fue como, no, bullshit para él, eso fue para él. Bueno, yo entiendo perfectamente que saltar de una guerra intergaláctica y un trío amoroso a periodismo intergaláctico, weón, era obvio que... La gente se va a sentir así como, bueno, pero bueno, la weá es que existe Macross 2. Eso, tal vez ahora que la Pau dice que lo vio, tal vez algún día haga un otaku noticioso de esa weá. Muy a futuro. Quizás, como 3 años más. Como 5 años más. Pero bueno, la weá es que esa weá pasó. Y en Japón no la pescan. Nadie la pesca, weón. Es como debajo de la almohada así. Ahí como, no está. ¿Qué? ¿Macross qué? No. Temo que no la voy a poder encontrar para bajarla, ¿sí? Bueno, la cosa es que durante esa wea pasó lo siguiente. Primero, Macross 2 fue un fracaso y Kawamori, tal vez medio en broma, medio en serio, de haberse reído con toda la wea, pero tal vez también le haber picado demasiado el hoyito que le hayan hecho un Macross sin él. Igual se le haya molestado. Uno. Dos, weón, que es una cuestión muy estúpida, pero salió Top Gun, la película Top Gun. Huevón, estuve pensando todo el rato en eso en la primera OVA. Salió la película de Top Gun y Kawamori ha sido explícito durante años diciendo desde que los gringos le robaron Macross. Obvio que sí. Que no sé cómo será para ti esto, Isamito, por cierto. No sé. Para mí, la verdad, yo nunca rayé la papa con Top Gun. Entonces, como que no... Para mí era totalmente distinto, no sé. Claro, hay ciertas comparativas, comparten algunas cosas, pero no, mientras no vea una idol cantando ahí en un portaaviones que diga USA, weón, no. No va a pasar. Claro, no. Es que no había una idol en Top Gun porque estaba escuchando Take My Breath Away todo el rato y tú. Quiero decir que Top Gun la vi por primera vez hace 2 semanas. ¡Oh, en serio! ¡Qué curioso! Nunca la había visto. Entonces ahora cuando vi el primero fue como, ¿por qué? ¿Por qué? Así está, eso. Dale, duró 15 minutos, después se me fue. Bueno, la cosa es que este weón de Kawamori siempre ha comentado en entrevistas de que supuestamente por poco los gringos le robaron Macross con Top Gun. Entonces yo siento que toda esta iniciativa de Macross en los 90 nació porque este weón estaba con el hoyo ardido. Como que este weón dijo, ¿sabéis qué? No, weón, I'm back. Ok, ganaron los culiados. ¿Quieren que vuelva Macro? Vuelvo yo, weón. Pa, y ahí está. Y voy a hacer la mejor weá de Macro. Y como que el weón llegó, pegó la mesa, dijo, ya, weón, regla número 1. Macross 2 no existe. Chúvenla. Pa. Me encanta. Se acapó la weá. No, Redcon. Pico. No lo vendió. Ah, así que, chao. Y ahí, en ese contexto, el weón se sumergió a 2 proyectos. Uno, en Macross Plus. Y otro es Macross 7. El Macross 7 salió un par de meses después. Cabe destacar de que Macross Plus son OVAs, que no sé si lo hemos comentado hasta este punto. Y Macross 7 es una serie de televisión para la tele pública en Japón. Entonces son como cosas nada que ver. Bueno, también, como paréntesis, porque es parte de Macross 7. para mí es el Rocky 4 de Macross, weón. No he visto Rocky. Bueno, necesito más explicaciones. Es estúpida cagar con chito madre. Estúpida. Pero de positivamente o al contrario. Es que eso es lo que quiero decir. Es estúpida, estúpida, estúpida cagar. O sea, se trata de un weón que maneja un Baritec con una guitarra eléctrica. Por favor, weón. Pero tiempo, ¿está dentro de la cabina o tiene como un espacio donde toca la guitarra y es como si Guitar Hero? No, adentro de la cabina, es más, Pau, ahora que lo mencionaste, cuando estuvo de moda Guitar Hero, yo decía, conche tu madre, por favor, saquen un juego de Macross 7, por favor. Y no pasó. Bueno, pero, el nivel de diversión, incluso en la categoría Somebody's Good a ratos, para mí es insuperable, weón. Yo lo paso la raja viendo Macross 7 porque me cago la risa viendo Macross 7. A mí me da risa Macross 7. Me río viéndola. Entonces, por eso me gusta, weón. Y, weón, para más encima la música, weón. Muak, Fire Bomber, weón. Eso sí. Lo mismo que le comenté en su momento a la Pau. La música. La música Macross 7 es... Porque de ahí viene también eso, Watashi no Otaki, ¿qué? Y es algo, sí, la frase de acá. Weón, Basara la zorra, weón. Basara la zorra, weón. Oshite te kure se ve mu. Kono mune no moyamu ya, weón. Ya, yo voy al karaoke, tú de Max. Bueno, pero bueno, eso. Toda esa weá que pasó como entre medio con Macross, o lo que salió con el conchito, porque Macross 7 salió después de Macross Plus, pero no mucho después, como hay como son como 2-3 meses de diferencia al final. Fue como cuático para mí. Como que toda esa weá tiene como su gusto bueno y malo, por igual. Quería dejarlo así como ahí claro. Pero bueno, la cosa es que este weón dijo: no, loco, ahí está el proyecto para la tele, todo lo que ustedes quieran. Pero en donde el weón realmente se bajó los pantalones con esta weá. Y yo tengo una teoría personal con esto, que no sé si la quieran compartir conmigo. Y es que la Pau comentó hace un rato atrás que había pasado muchos años con Macross. De hecho, había mucha gente que consideraba internamente dentro de la industria, o los otakus de allá en Japón, que consideran de que Macross ya era como una weá vieja. Como que había pasado la vieja con Macross. Porque Gundam siguió. Tiene altos y bajos, por supuesto, pero siguió, estaba así como a la orden del día en Japón, y Macross se quedó atrás, pues, weón, y entonces como que había gente que pensaba de que ya había pasado la vieja nomás, como que ya había sido la weá, se acabó Macross. Entonces, este weón debe haber dicho, ¿sabes qué, weón? En ese momento yo tenía 20 y tantos años, y ahora tengo 30 y tantos años, y voy a hacer el Macross que creo que en este momento, con un equipo a la raja, y un presupuesto a la raja, y una weá a la raja, lo voy a hacer a mi pinta, porque yo siendo chico, esto lo digo muy en serio, yo siendo chico, sentí que una de las primeras reacciones que yo tuve cuando vi Macross Plus es que era la Macross, era la Robotech que había crecido con su público. Sí, sí. Totalmente. Estoy súper. Se siente como un Yosei Seinen, kind of. Sí. Porque, bueno, en el capítulo de Do You Remember Love, nosotros lo dejamos clarísimo. Macross es más cursi que la chucha. Sí. Es súper cursi, es terrible quinceañero. Incluso algunas personas podrían decir que es para cabros chicos, bueno. Hay lecturas actuales en internet que no comparto más nada, que dicen, no, si al final Macross nunca fue buena, weón. Yo vete de persona que haya hecho eso. Yo siempre voy a vacilar a esta weá porque me gusta el dragón chollero con misiles por todos lados, weón. Me gusta esa weá. Y no tengo ningún problema en decirlo. Es como, no, es que son puros pendejos culiados. ¿Acaso tenéis 12 años todavía? Pico, weón. Sí. Ese es el ofrecimiento de la serie. Y yo lo paso bien con eso. Pero en este contexto, a pesar de que ese elemento chollero cursi sigue ahí, y es parte fundamental de Macross en general, en toda la serie, la verdad es que yo sentí que había crecido con su público. O sea, este weón dijo, ¿sabes qué? Probablemente la gente que vio Macross tenía entre 8 a 20, a 17, 18 años, y ahora los cabros tienen 35, 40 años, tal vez incluso algunos. Así que la serie, yo siento que la serie creció con su público, y eso fue una introducción la raja para la gente que haya disfrutado de Macross en los años 80, bo, como acá en Chile con Robotech. Claro. Totalmente. Entonces, cuando lo hicieron de esa manera, para mí fue como, sí, lo vamos a tirar de esta manera, y lo digo desde como un ofrecimiento super YOLO, porque si, bueno, yo tengo entendido, aquí Castel está mucho más metido en esta volada, creo yo, pero yo tengo entendido que los juguetes de Macross Plus no salieron pasados hasta el año 2000, weón. ¿En serio? Sí, totalmente. Totalmente, porque recuerdo el primer modelo que salió del IF-19 Bandai, que era una figura que tenía, yo creo que un 70% de piezas metálicas. ¡Wow! Y hubo una suerte de distribuidora que quería traer estos juguetes, y un amigo, que en paz descanse, el flaco, lo logró conseguir tiempo después, y esto fue post-2000, y antes de esto no habían figuras de, por lo menos transformables de Macross Plus. De hecho, en general, como que el merchandising de Macross Plus es bajo, súper bajo. Y yo considero que es porque la hicieron sin pensar en los juguetes, po. La hicieron sin pensar en los juguetes, y claro, tiene relación también con lo que tú dices, que evidentemente el mercado que tenía en ese minuto, yo creo que hasta ese punto estaba súper bien enfocado Macros como producto, que sacaron dos productos en paralelo, que uno fue, tal como tú mencionabas, Macros Plus, para el público que consumió la serie original, para un público más maduro, ¿no es cierto?, en formato VHS, porque en formato OVA, porque en Japón así el público adulto lo compraba para consumirlo, y por otra parte salió Macros 7 dirigido a un público más infantil, y por eso uno se ríe de Macros 7, ¿cachai?, porque el objetivo era otro, ¿cachai?, su público objetivo son niños, ¿cachai? Pero hasta ese punto creo que estaba bien enfocado, porque era muy similar a lo que hace la contraparte en Gundam, que sacan obra dirigida a distintos públicos, ¿cachai? Un público más adolescente, un público más maduro, ¿cachai? Y que Macro no sabía hilar bien, creo yo, hasta cierto punto. Sí, sí, yo comparto plenamente lo que dice Isamito, porque yo siento que este compadre dijo que lo va a plantear de esas dos maneras, y vos has tenido estos dos proyectos, y acá yo creo que donde le entregó el mayor cariño, creo yo. No, y no estoy diciendo que el bueno haya hecho la mala Macro Seven, no, pero pensaba en público diferente, en target diferente, entonces acá el ofrecimiento es muy cuático. Yo siento que la gente que lo vaciló desde el día uno con Robotech acá, y que ya era más viejito y era adulto, o sea, debe haber sentido contento de esa evolución. Es que es la historia, todo como está contado, tuvo demasiados aciertos. Bueno, no creo que sea spoiler mencionarlo, pero aparece Macros en la nave. Y para mí era la manera en que aparece, como en algunas tomas, para mí era como, weón, es como el sueño, es demasiado hermoso. Sí, es demasiado bacán. Muy bello. Bueno, la cosa es que para hacer este sueño realidad, este weón dijo, ¿sabéis qué? Soy Kawamori, tengo plata y voy a agarrar el mejor equipo que pueda hacer para esta weá. Y el loco agarró un Dream Team realmente a raja. O sea, para empezar está él. Él es seco. Él es seco. Él hizo la creación de la trama, un poco del universo. Hizo el tema de los Varitech, de los robots, de las naves. Porque esa siempre ha sido su mayor hincapié en el tema artístico. Entonces, su especialidad, digamos. Claro. Entonces, weón, ya. Ahí tenía un weón ya seco. Bueno, el weón siempre ha dicho que cuando empezó a hacer Macros Plus, el primer weón que llamó por teléfono fue a Ichiro Itano, que curiosamente estaba pensando que no, creo que no lo comentamos en el podcast de Do You Remember Love, y es una pieza fundamental de Macros, porque Ichiro Itano es el animador de la serie de televisión de Macros, conocido también por su trabajo en Ideon, otra serie, es el director de Megazone 23, hizo Gantz también, y la verdad es que este weón es famoso por el famoso, valga la redundancia, ¿verdad?, Itano Circus. El Itano Circus es este efecto del, no solo de Macros, sino de hecho nació en Ideon, no nació en Macros, pero Macros es famoso por esto, que es esta weá de lanzar millones de misiles en el espacio. Lo agradezco mucho, gracias. Y Chiro Itano inventó esa weá de y salen un trillón de misiles por todos lados. Ese weón lo inventó, él inventó esa cuestión, que se lo han copiado los monos chinos, pero en un millón de series. Me encanta que tenga su nombre, soy feliz. Se llama Titano Circus, así se llama ese efecto. Y el weón obviamente al tiro, porque también Macros Plus, a pesar de que la Pau ya adelantó de que no tiene tanto como en la serie de televisión original de Macros, o por ejemplo Macros 7, que hay caleta, weón, cuando pasa acá en Macros Plus, es weón... ¡Oh, coche tu madre! ¡Chef Kiss! ¡Ay, Candy! Sí. Estuve pensando todo el rato en eso porque tú me dijiste Macros Plus Chef Kiss, eso fue todo lo que me dijiste, y estuve pensando todo el rato Chef Kiss, oh, así todo el rato. Bueno, Itano es la raja. Bueno, en el diseño de personaje metió a Masayuki, que actualmente es conocido por ser el director y prácticamente el one que lleva a la palestra todo lo que tiene que ver con Reveal of Evangelion. El weón todavía está metido, de hecho en la película nueva que va a salir también está él metido. El weón es conocido más que nada por hacer storyboards, más que ser director. De hecho él hizo los storyboards de Promare, por ejemplo. Y curiosamente su papel de diseñador de personajes no es muy grande, es súper corto, pero los personajes son la zorra en Macros Plus, loco. Ahí se nota también que el foco de la producción era otro, ¿cachai? Sí. No presenta personajes tan, tan, no sé, tan caricaturescos, ¿cachai? Otro enfoque, personajes súper estilizados, súper largos, ¿cachai? Diseño muy, muy cuadrados todos, ¿cachai? Y lo hace igual, tiene, le da otro atractivo, o sea, narices largas, ¿cachai? Sí, sin desmerecer a Mikimoto, por supuesto, pero sí. Sí, no, sin desmerecer, obviamente, o sea, como quizá otra historia sería, ¿cachai? Sí, pero yo creo que está bien, o sea, el dibujo del arte de él está, complementa muy bien con la obra en general. No me imagino a Mikimoto ahí metido en Macross Plus. Sí, le dio este aire de, como de, tiene una construcción de universo mucho más adulta, bueno, mucho más apegada a la realidad, que lo va a hablar de ahí, por cierto. Y Masayuki es bacán, le dio un gran toque al diseño de personajes, todos los personajes son muy memorables, desde los protagonistas a los más pequeños de la serie, todos son muy, muy, muy memorables. Bueno, el loco contrató a un montón de animadores terribles secos, entre ellos, por ejemplo, a Hideaki Anno, que solamente le faltaba un año para sacar Evangelion. Se notó demasiado. Y que bueno, les cuento que para la gente que no lo sabe, que Hideaki Anno animó casi él solo la escena del principio de Loba, que es esta pelea en el espacio con los asteroides. Él hizo casi todo eso él solo con Itano. ¡Qué desgraciado! Que una escena, la zorra, loco. Es increíble esa parte de Loba, weón. De hecho, es como de película esa parte, más que de Loba. Es que eso quería preguntar, porque se notaba caleta que estaba, ¿no? Pero también era... se notaba mucho como este tema que tiene mucho Evangelion, que de hecho no lo había visto como en series previas hasta que he visto Boba, que este tema de la tecnología, como de los controles, todo está como paseo estético por los paneles como de control, que no lo había, yo lo pensaba que era una cuestión completamente post Evangelion, pero ahora que lo veo quizás como que también algo pasó durante Macross Plus, creo yo. Sí, hay mucho nivel de detalle. Sí, quería ahí añadir el dato técnico, que este Baritech que aparece ahí al principio, el BF-11B, el que maneja a Isamu ahí en la secuencia, yo creo que algo característico que tiene esa escena, la guerra de esta de, como tú lo llamabas, esta misiles de racimo, ¿cachai? Que era muy característico de Macro. Y ahí se llama y claro, tiene un toque muy característico la animación en esos primeros minutos del Loba. Sí, de hecho es como bienvenido a Macross esa parte. Sí, es como que... Para mí como primera experiencia fue como, luego, al tiro, al toque, no nada, así como, listo, esto es. Sí, la verdad es que fue como para decir, esto es Macross, cabrón, tranquilos, todavía tiene parte de eso todavía, no se ha perdido tanto, así que sí. Bueno, toda esa parte está animada íntegramente por Itano y por Hideaki Anno. Dios, ya. Explicamos todo. También ahí... Kawamori contrató, y de hecho eso fue una elección personal con el dedo de él, que dijo, ¿saben qué? Ustedes son terribles secos, son todos bacanes, pero yo voy a elegir a este weón que quiero que solamente me haga una escena. Y él contrató a Koji Morimoto para hacer el concierto. Oh. Koji Morimoto es, weón, un dios loco de animación. De hecho, su repertorio es muy pequeño, es muy corto, porque nadie quiere trabajar con él, porque todo el mundo sabe lo perfeccionista que es el weón, y todo el mundo lo odia por eso. Pucha. El weón lo ha comentado en varias entrevistas, que dice que puede trabajar con muy poca gente, porque muy poca gente le tiene paciencia por su nivel de perfeccionismo en ese tema. De hecho, bueno, Morimoto es de esas personas como media crítica del anime actual también, bla bla bla, viejos culiados, ustedes cachan. Bueno, entre algunas cosas que ha hecho Morimoto, para que usted haga ahí el nivel de compadre que estaba hablando, él fue el jefe de animación de Akira. Él hizo también el jefe de animación de Armageddon. El weón trabajó en la Daca de Kamui con Rintaro. Hizo varias cosas de Dirty Pair. De hecho, creo que el opening de Dirty Pair está animado por él solo. Hizo el corto este de Franken de Robot Carnival. Y él es el director de Magnetic Rose de memoria. Que nosotros en el podcast de Perfect Blue que grabamos con la Pau, nosotros comentamos y dejamos en claro que Satoshi Kon escribió la historia, pero él no es el director de Magnetic Rose. Sí, me acuerdo que habías comentado eso. Lo que pareció súper curioso, la verdad. Sí, bueno, no sé, tal vez todavía Korn no tenía tal vez autoridad para subirse a esa posición todavía, puede ser. Bueno, la cosa es que Morimoto lo contrataron para hacer el concierto y el concierto es la zorra. Bueno, yo creo que es la parte más impresionante del primero. Como que... Del segundo, Pau. No sé, como por lo... ¿Ah? Del segundo, va, Pau. Ah, sí, es que también lo pensaba porque piensen que yo venía como de ver como Cheryl Nome gigante, los conejos y la película y la cuestión y los efectos y lo lograba y de repente digo, este es como, weón, yo creo que es superior a Cheryl. Y, como, y como que la gente está tripeando, bueno, eso tiene que ver con otra cosa, pero la gente como que tripeaba con el concierto y era como, loco, sí, todo el rato, como que, este es increíble. Es más futuro que el futuro. Sí, yo ahí podríamos hablar un poco más de eso con los spoilers, creo yo. Sí. Pero, bueno, la parte del concierto es increíble, loco. Y la hizo él solo, weón. Toda esa weá, entonces, como, weón, qué chucha. Los colores, está súper bien utilizado, no, nada, no, oh, qué onda. De hecho, el estilo de animación que tiene, se cacha de que no es el mismo del resto del OVA, entonces, te cacha que es como no. La mano de alguien específica. No, y hay como unos efectos como de filtros que usan unas texturas que yo decía, ¿cómo llegáis a esa solución? ¿Qué tanto tuviste que hacer como para cachar que eso iba a funcionar así? De hecho, sí. Morimoto en Japón era muy popular, pero se hizo mucho más famoso en Occidente porque mucho de su trabajo lo mostraron en exhibiciones de Murakami. Eso tiene mucho sentido también. Así que... Curioso, muy curioso eso. Bueno, Morimoto seco. Y aquí también viene un elemento súper importante, que creo que es como una de las primeras veces que lo vamos a destacar acá en un Otaku Nocioso. Macross Plus es una de las primeras producciones de anime que le pusieron una acentuación bien particular al tema del CG. Sí, lo encontré raro, pero funcionaba. Funciona en galeta, según yo. Sí, porque por ejemplo, para ti, Samito, cuando lo viste por primera vez, tú cachaste, porque tenía todos esos gráficos Silicon Graphics encima, así. Sí, pero la verdad, yo me cuando no, o sea, sí, pues era impactante porque era, claro, animación de los 90, ¿cachai? Pero ya había visto Lensman igual. Sí, que Lensman tiene harto. O sea, no harto, pero tiene como que es parte de del diseño de la película. Sí, es que sí, pero claro, a Macross Plus igual le dan ese atributo, ¿cachai? Que es como, es pionero en el tema del uso de, o sea, no sé, pionero, ¿cachai? Pero como que la mezcla entre la animación tradicional y animación computacional está súper bien ejecutada, ¿cachai? Pero siempre he sentido que, no sé, igual, no sé, hasta Golgo 13 tiene escena... O sea, lo que pasa es que CG hay un montón de cosas antes, sí, eso lo tenemos claro, pero lo que pasa es que acá el protagonismo del CG es grande, especialmente todo lo que tiene que ver con Sharon Apple, pues. Sí, una parte es Sharon Apple y la otra parte es cuando está manejando Gold el I-19 con las ondas mentales, porque se supone, o sea, eso se entiende que así él ve todo, ¿cachai? Claro. Como digital en su mente, ¿cachai? Entonces, claro, pero es como, no sé, choca tanto, no sé, como cuando vi El Hombre del Jardín por primera vez. Sí, sí, sí, sí. Es una wea así, ¿cachai? ¿No? Así como, oh, weón, la wea bacán, weón, tiene computación la wea. O sea, a ver, Pau, por favor. No, pero yo quería ser como con Visión 2020, y yo le voy a decir que está utilizado como en escenas súper acotadas. Como que no se emocionaron por reemplazar todo por eso, sino que lo ocuparon como solo para cosas de tecnología, como para cuando hay como sensaciones media extrañas. Entonces yo encuentro que ahí desde el punto de vista director tuvo demasiadas buenas decisiones de cuándo usarlo. Por eso yo creo que también envejeció tan bien. Sí, se comparto. Porque está utilizado, por ejemplo, el tema de esto de la mente de Google o el tema del concierto, que al final de cuentas es como lo que tú te esperas de algo futurista, ¿cachai? Como que no es que el CG sea parte del paisaje de la animación, no, sino que es parte como del elemento futurista de la wea. O sea, yo me espero el CG ahí, está bien aplicado el CG. Uh-huh. Y de hecho eso se agradece mucho porque hace que no se vea como desgastado, como dated, no. Como dicen los gringos, que es como, la wea fea, que pasa con wean, el 99% de las cosas que tienen CG de los 90. Totalmente. Uh-huh. Bueno, el tema del CG fue hecho por Mitsunori Katama, que después de esta producción se fue a trabajar a Studio Ghibli. Y él es como la persona encargada de hacer todos los CG de Ghibli. Que sí, las películas de Ghibli tienen CG, por si no lo han notado. Pero usado sabiamente. Sabiamente, sí, sí. Sí. Sí, sí. Pero digamos que fue un salto grande. De esto a Studio Ghibli es como... Wow. Chao, gracias. Sí, trabajó en Mononoke Hime, en Spirited Away y todas esas cosas. Y, weón, acá también es una cosa que es demasiado importante, ya lo destaqué también. Yoko Kanno entró a la producción de la música de Macross Plus. Antes de eso, Yoko Kanno solamente había trabajado en lo siguiente, en lo que tiene que ver con música de anime. Había hecho el soundtrack de Please Save My Heart, que se nota mucho, que es interesante igual para los que les gusta como el shoujo demasiado llorón. Y también había compuesto el tema, bueno, no es un cover, porque es un tema francés muy conocido, pero el tema de Porco Rosso. Sí. De hecho, creo que ella hizo la interpretación, o sea, no sé si ella tocó el piano, pero creo que ella adaptó el tema a piano. Sí, probablemente. Así que, bueno, ella tenía una carrera súper exitosa, lo comentamos en el especial de, o sea, en el podcast de Cabo Vivo lo comentamos en extenso, por si quieres saber también, pero sí. A Yoko Kanno la metieron acá y, weón, fue... ¡Oh, weón! Yo diría que en parte disparó su carrera también, po. Sí, sí. Sí, totalmente, totalmente, o sea, de ahí en adelante, yo cuando supe el nombre de su existencia, en un principio... Obviamente, cero información. Pensé que era un weón, ¿cachai? Sí, no sabía que era un... Y claro, y después, cualquier obra que salía, que a donde estaba Yoko Kanno, para mí ya la weá era como, ah, esta cuestión es buena, es a la segura. con Cowboy Bebop, Wolfram también estuvo. Y, no sé, por factor nostalgia, para mí es una de las mejores obras de Yoko Kanno, debo decirle. Me encanta la de Scaflón, Caleta, sin cualquier film, pero tampoco la hizo sola. Ahí está Hayao Mizuguchi. Sí. Y la de Cowboy Bebop también es bacán, pero también no es como su trabajo así como solo ella, ¿cachai o no? Es como, claro, ahí está con The Seedbeds. Claro, está con Seedbeds, ¿cachai? Entonces, por lo menos para mí la banda sonora de Macross Plus es como... tan a la par, no sé, como de haber entrado al mundo de escuchar música de anime, ¿cachai? Así como la banda sonora en general. Yo de hecho quería destacar algo, que bueno, aquí yo creo que la Pau no lo vivió por el momento, pero creo que tal vez lo puede analizar desde este contexto, que yo cuando entré a ver Vulcan Crisis y todo eso, ya fue la raja, un gran soundtrack, maravilloso soundtrack Vulcan Crisis, con Hurricane, todas esas cosas son increíbles, gran soundtrack. Pero ¿sabes qué me pasó con esto? Que creo que Macross Plus fue el primer soundtrack que sentí que no era un soundtrack de anime de lo que había visto en la tele. ¿En qué sentido? Es que como que tenía un hincapié más adulto, tenía un hincapié como más artsy, de alguna perspectiva. Porque sí, sí, obviamente que he visto cosas que en la tele que tenían soundtracks maravillosos, igual incluso de series que yo no rayo mucho más. Por ejemplo, la música instrumental de Sensei en La Zorra. Yo defiendo caleta el soundtrack de Sailor Moon, lo encuentro infravalorado, no el de la música de los opening y de esa, bueno, no, yo hablo de la música instrumental, ¿cachai? Hay un montón de cosas que tienen acá en la tele que tienen increíbles soundtracks instrumentales. Pero acá tuvo un acercamiento que... ¿cómo decirlo? ¿No sabes qué? Es que yo creo que lo que iba a comentar hace un momento es que la música tiene un rol súper importante en la construcción del mundo y cómo se siente el mundo. Yes. Como el tema de los colores y las texturas no hubiese funcionado bajo ninguna otra forma, pero tiene hasta una cosa súper onírica a rato, especialmente cuando son los conciertos. Entonces yo creo que en parte es eso, porque muchas veces la música es invisible. Simplemente como que te hace entender o le da como un poco más sabor como a un evento chistoso, un momento triste. Pero acá, como en otras series que habíamos mencionado, que era con Cowboy Bebop o con Wolfram, construyen el ambiente del mundo y cómo lo sentimos, definitivamente. Yes, comparto plenamente contigo, Pau. Y quería decir que no estaba tan de acuerdo con esto de las colaboraciones, porque así crecen los artistas. Entonces cuando un artista hace clash con otro y hacen cosas, yo lo encuentro a la raja. Entonces, ¿lo? Como, sí. Sí, lo es. Sí. Yo debo confesarte que Cabo Vivo lo tengo más arriba, amigo. Honestamente. Pero el soundtrack es maravilloso. Es maravilloso. Bueno, trabajó en Israel. Porque de hecho, no sé si notaron de que hay un tema que está cantado en hebreo en sí. Macross Plus. Y ¿saben qué? Acá, ya donde obviamente acá empezó a, bueno, este es como, para mí ya el puntapié inicial de lo, realmente la magia de esta wea. Yo admiro mucho a Kawamori. Es talentoso a cagar. Admiro a toda la gente que hemos mencionado hasta ahora. Pero una de las cosas que nos reúne el día de hoy en Otaku no Yoso para hablar de esto, de que fue un punto importantísimo para querer hacer este episodio, es que este es el debut directorial del maravilloso Shinichiro Watanabe. ¡Qué weón! ¿Qué debut mato a zorra, weón? Conche tu madre. Loco, es muy... A mí me sorprendió que fuera su debut. Bueno, como mucha gente ya hemos visto su debut, pero es como... No sé, como que siento que incluso es más poderoso dirigiendo que en otras series que he visto de él. Pero bueno, también el team es increíble, así que... Es que yo me pregunto si habrá pasado como pasó en The Wings of Onemis, que era demasiada gente bacán y fue como... ¡Ah! No sé si habrá pasado algo ahí también. Como algún choque de egos, tal vez. Sí, eso me pregunto. Puede ser, pero tal vez no tenía mucho espacio porque fue su debut directorial también, entonces no sé... igual es interesante como esa perspectiva, pero bueno, la cosa es que obviamente no es como que lo hayan agarrado en la calle y dijeron, oye, quería hacer esto. No, obviamente este compadre tenía mucho talento en animación, había trabajado como director de capítulos de varias series anteriormente, pero yo no sé cómo habrá llegado Kawamori a él, la verdad nunca he investigado. Pero puta, la elección fue increíble, porque sí, es obvio que el factor Kawamori está en Macross Plus, el tema de del triángulo amoroso, el tema de las naves, de las batallas, de los misiles por todos lados, de la participación de Macross, todo, ya, esa, ya, ok, Kawamori, ok. Pero, weón, acá, para la gente que nos escucha, por ejemplo, que no le gusta Macross, por ejemplo, porque la encuentra una franquicia muy vieja, porque me lo han dicho, weón, no sé. ¿Qué? Y, por ejemplo, si conoce Escaflone, porque Escaflone la dieron acá en la tele, que es una diferencia muy grande, por ejemplo, para hablar de popularidad. Lo que ocurre acá es que creo que esta es una pieza fundamental para entender a Watanabe como artista, porque, weón, tiene tantos elementos Macross Plus que son de él, y que se repetirían infinitamente sus series. Bueno, para empezar, el tema étnico. El tema étnico. Players más. En macro son todos japos, o asiáticos, o hay cuestiones así. O también hay personajes que supuestamente son como de otros lados, pero acá está este tema mucho más internacional. El weón viajó a Estados Unidos, copió ciudades, pasar esta cuestión. El coronel gigante negro tiene una compañera también que tiene, estaba sí. Casado con otra persona que era de una etnia diferente. Entonces ese es un elemento que, por ejemplo, se repite en Cowboy Bebop, se repite en Samurai Champloo con algunas cosas, incluso con algunas tonteras que salen en la serie. Sí. Entonces, por ejemplo, ese elemento para mí es súper Watanabe. Es súper Watanabe. El tema de la utilización de los pocos pero inolvidables mensajes de la serie. O sea, cuando por parte de Eva sale esa weá dedicado a todos los pioneros, esa weá es más Watanabe que la rechucha, weón. Sí, falta por poco que termine los capítulos y digan, sí, yo Space Cowboy. Es verdad. Dice el nombre número del episodio. Y también siento que tiene mucho que ver con algo que había dejado de lado Kawamori por... Tal vez es de la generación que es, tal vez que se siente mucho más internacional Macross Plus. O sea, estos buenos, como estaba comentando, viajaron a Estados Unidos y fueron a un... Bueno, es curioso esto, ellos fueron a Estados Unidos y le invitaron los milicos gringos a revisar un proyecto de la aviación que se llama Advanced Tactical Fighter. Y que ellos vieron en vivo y en directo cómo hicieron eso. Entonces, todas estas batallas y toda esta ambientación que tiene Macross Plus está basado en lo que ellos vieron en la vida real. Y que, de hecho, eso también tiene mucho que ver porque... No sé, por ejemplo, qué opinen ustedes. Que yo siento que los Baritek, usando ese término, tienen más participación como naves que como robots. Totalmente. De hecho, quería comentar del... IF-19, que es el que maneja Isamu, creo. Que tiene esta cuestión de las alas invertidas que van como hacia adelante, no hacia atrás. Y eso lo encontré un detalle demasiado ñoño, porque se hablaba caleta que ese diseño, particularmente las alas, es súper difícil de manejar. Porque crea como algo que en el fondo los movimientos del avión son súper violentos y está como todo el rato como la wea, la zorra. Eso. Sí, la obra en general le da más énfasis a los aviones que a los robots. Pese a que hay escenas de combate en los robots y todo el tema, como que trataron de... Se nota ahí que estuvieron en una base en Estados Unidos, base Edwards se llama la base, y por eso la base de Macross Plus se llama New Edwards, en honor a la base donde... Yeah. Porque la base Edwards existe en Estados Unidos, ¿cachai? Que es una base de donde pilotan aviones, ¿cachai? Claro, y tal como dice Hayama, tiene más énfasis en los cazas en sí que en los robots. ¿Sí? Y lo que quería comentar frente a eso también es que el tema étnico se adentra también a esta colaboración eterna que ha tenido este compadre con Yoko Kanno, porque las canciones, estaba comentando, hay una canción en hebreo, está sí. Idol Talk, que está en francés... ¿Cachai? Está, sí. Está, canta la misma Yoko Kanno. Que Gabriela Robin, que es to, bueno, que es totally not Yoko Kanno, por supuesto. Entonces, es como... Todos esos elementos después se repetirían demasiado en todo el resto de las series de Watanabe. Entonces, este elemento es muy importante para entenderlo él como director, bueno. No, eso también que hablábamos de la música, eso también es muy Watanabe, que él construye con música. De hecho, yo había leído que él como que en vez de ser director de anime, él quería ser como músico de jazz. Entonces al final como que terminaba como componiendo música y después hacía la escena según la música, no al revés. De más, po, lo creo. O bueno, también está lo de Information Hype, po, que está cantada en inglés. Entonces está todo ese elemento que es súper Watanabe y es parte de su filosofía como director de anime. Y acá está plasmadísimo. O sea, yo de verdad admiro mucho a Kawamori, pero acá lo de Watanabe se nota mucho más. Que igual lo encuentro curioso que... Porque las Robotech y Macross él no las dirigió Kawamori tampoco. O sea, él las creó, pero es director conjunto con otras personas. Pero él es, bueno, lo que pasa es que, a ver, esto no está dirigido solamente por Watanabe. Es co-dirigido junto con Kawamori. Pero yo encuentro que se nota mucho más la mano de Watanabe que la de él. Qué bueno. Sí, también puede ser, pero sí. Eso. Bueno, entre otros detalles que se está acabando el tiempo, tenemos que hablar, bueno, que de verdad había mucho que decir de esto. Bueno, entre otras cosas que las quiero pasar rápido. No tenían en Estudio 9 mano para hacer todo esto ellos solos, así que contrataron a los y recién inaugurados Triangle Staff. Nosotros los comentamos en el episodio de Shamanic Princess, que tenían como toda esta visión para hacer el anime un poco diferente, un poco más adulto, un poco más loco. También, bueno, su serie más famosa junto con Macross Plus es Lane, Serial Experiment Lanes. Hicieron Mahoutsu Gaitai, entre otras cosas. Y sabéis que yo quería comentar eso también, que puede parecer como un poco WTF Hayama, pero para mí también es súper importante, man. Y de hecho yo creo que a la Pau le va a llamar mucha atención tal vez esto, man. Que Macross Plus es una de las primeras producciones de anime que están animadas en Corea por DR Movie. Dos manos de obra barata, eso. Sí, está todo hecho por, o sea, no todo, pero una buena parte animada por DR Movie. De hecho, fue una de sus primeras producciones así como bien, bien gigante, weón. Tú le dices DR Movie, yo siempre le he dicho Doctor Movie. No, sí, se llama DR Movie. De hecho, significa así como un nombre coreano, así. Igual le decía Doctor Movie. Sí, no, sí, se llama, sí, se llama DR Movie, no se llama Doctor Movie. Pero ahí saben, es uno de los primeros, y eso, bueno, han hecho todo, actualmente hacen todo. Sale caleta, sí, salen todas partes. Ah, que yo, de hecho, ahora que volví a ver para el podcast, Macross Plus me cuenta de un detalle que no me di cuenta cuando lo había visto en todo este tiempo, que sale, obviamente... DR Movie en los créditos y todos los nombres de todos los coreanos está escrito en Hanja, no en Hangul. Es que hay todo un tema ahí, porque cuando por ejemplo hay producciones japonesas para Corea, nunca ponen nada escrito en japonés, nunca. Yep. Yo tengo mangas coreanos que tienen los besos salen censurados y sale, por ejemplo, tengo Shinchan en DVD y en vez de salir los menús como los restaurantes en japonés, salen como triángulos y cuadraditos. Es mutuo. Sí. Es absolutamente mutuo. Y no, porque entre ellos no pueden leer los lenguajes tampoco. Sí, que sale escrito en Kanja, todos los nombres de toda la gente involucrada, que es caleta, bueno, son muchos, muchos que trabajaron en Macross Plaza, así que son las primeras grandes producciones animadas en Corea para los japoneses, que fue un poquito controversial en la época por lo que caché, pero bueno, huevadas, ustedes cachen. Sí. Y bueno, quiero comentar, antes de entrar al tema de los seiyuu, porque nos está acabando el tiempo, como estaba diciendo, weón, quiero comentar solamente una cosa que es súper importante. Y yo de verdad, esta sí que es una cosa que yo digo, gracias Señor Jesús. Y es que Macross Plus no la pudo conseguir Harmony Gold. ¡Sí! ¡Gracias Dios! Weón. ¿Se imaginan esta weá hecha por Harmony Gold, conche tu madre? No lo mencionemos. ¿Y cómo saltaron? Se liberaron. Yo tengo entendido, mira, yo no cacho mucho, pero tengo entendido que Macross Toll la tiró a Estados Unidos, esa empresa que se llama US Renovations. Y ahí hubo un tema donde al final estos locos solamente se pudieron quedar con Macross original, weón, y no pudieron saltar a las otras cosas. Que de hecho tengo entendido que también ese es el motivo de por qué por muchos, muchos, muchos años nunca pudieron haber juguetes de Macross Plus en Estados Unidos, porque Harmony Gold les puso un bloqueo para que hicieran eso en Estados Unidos. Ah, matemos a Harmony Gold. Bueno, suena a mierda, sorry, weón. Sorry, fans. O sea, es que lo es, como, weón, lo es. Eso. Sorry a los fans acérrimos. Fanáticos religiosos de Robotech, pero puta, bueno, qué bueno, bueno. Qué bueno. Eso es todo lo que quiero decir. ¿Vamos al sello? Ya. Yeah. Isamu, el protagonista, Isamu Alba Dyson, el gran Isamu, obviamente acá Isamito se persina, por supuesto. Obvio. Está interpretado por Takumi Yamazaki. Yo siempre he considerado que Isamu se parece a Tom Cruise, bueno, con la guada de Top Gun un poco, bueno, sobre ironía, pero. Tiene como una pinta media Tom Cruise, siempre lo he considerado. Y bueno, la cosa es que Takumi Yamazaki es una persona que particularmente no tiene papeles así como super gigantes en como protagonista de anime, pero igual tiene un repertorio bien grande. Entre algunas cosas que ha hecho, a pesar de que Isamu tal vez es uno de sus papeles más importantes, hizo a Banzai Kawakami en Gintama, hizo a George Tezan en Gigundam, hizo a Yuromaru y Kagemaru en Inuyasha. Y quiero comentar una weá que no se me puede ir, y que de hecho esto lo había guardado no solamente porque una anécdota increíble con Cheto Madre, sino que además porque conociendo a mi amigo Isamito, yo quiero escuchar su opinión de esto. Porque estoy seguro que va a querer mencionarlo aunque sea un poquito. Es que yo sé. Vamos, yo sé lo que voy. Muy bien, loco. La cosa es que como los dos lo vimos en inglés. Exacto. Acá, por lo menos la primera vez que yo la vi doblar en Estados Unidos. Y la cosa es que, señoras y señores, si usted no sabe, esta wea se va a cagar los pantalones. Prepárese, vaya al baño. Póngase en la taza, ahora mismo. Porque Isamito, Isamu, está interpretado por nada más y nada menos que Bryan Cranston, Walter White de Breaking Bad. Y ojo, y además quiero decir que ya, Walter, ok, perfecto, pero nunca olvidemos, yo me persino y me agacho, el papá de Malcolm in the Middle. ¡Qué weá! ¡La buena weá! Hace un par de años atrás le preguntaron si tenía alguna opinión sobre esta weá, y el weón respondió con mucha sinceridad y que dijo que había doblado tanta weá en esos años que no se acordaba. El white. Weón, y Samuel, el papá de Malcolm, po, weón, cacha, weón. Ya, pero ojo, yo sé que tal vez Samito podría opinar al tiro, pero esta weá no termina acá, po. Exacto, no termina ahí. No termina ahí, po. A mí esto es más importante. Hubo un problema legal con el tema de la música en Japón. Yo no entiendo exactamente qué ocurrió, pero sé que tuvo que ver con problemas legales. Que en Japón, no en Estados Unidos, en Japón, salió los VHS y el Laserdisc de otra edición de Macross Plus que se llama Macross Plus International Edition. Efectivamente. Y esa viene con un track de doblaje en inglés. Y por temas de copyright que tiene que ver con que no pudieron como reescribir el doblaje encima de las canciones con la weá que tenían antes, porque tuvieron que cambiar canciones con el trabajo de Yoko Kano, no cacho exactamente qué pasó ahí. Tuvieron que doblarla de nuevo. Y señoras y señores, Isamu en este doblaje, en el segundo doblaje gringo, está interpretado nada más y nada menos que David Hayter. Metal Gear. Ustedes, Solid Snake en Metal Gear Solid. ¿It good o no? ¿Sabes que yo debo confesar que nunca he visto el International Edition? Nunca lo he visto. Yo tampoco lo he visto. Tampoco, pero David Hayter no habla como Snake, po, bueno, así que... Sí, además, po. Pero bueno. Sí, además. Él es actor, pues, entonces hace un papel con Snake y he visto otros trabajos de David Hayter y no sé, po, y tiene otra voz, po, bueno, así que probablemente lo que haya hecho lo ha hecho bien, po, bueno, así, igual es buen actor. Bueno. ¿Qué te parece que David Odiador sea Isamu? Ah, la raja, po, bueno. La raja, sí, puta, ayudamos a David Hayter, po, bueno. Por eso lo digo, po, amigo, lo sabía. Sí. Yo sé, ¿verdad? Se llama Hayter el apellido. Sí, o si no, no, sí. Es con Y. Es con Y, Hayter. Hayter. Ah, yeah. Todo el interés de la comunidad latinoamericana de Metal Gear le dicen David Odiador. Sí, vos, David Odiador. Nosotros lo comentamos porque, si mal no recuerdo, creo que también dobló a Yubei en Ninja Scroll, weón. Sí, creo que ¿te acuerdas que una vez lo hablamos, Pau? Hablamos de lo de Metal Gear, estoy seguro. Sí, hablamos de Snake. Bueno, eso, sí. Eso, grande, grande. Es una locura. Bueno, en fin. Gal Goa Bowman, el central Eddie de la serie, está interpretado por el lamentablemente fallecido Unshow Ishizuka. Unshow Ishizuka, que nosotros también comentamos esta historia con mucha pena y el Abau dijo así como, oh, cuando lo hablamos, porque es conocido mayoritariamente por ser Jet Black en Cowboy Bebop. Y además, entre otros papeles muy famosos, Bunta Fujiwara en Initial D, el papiada, con el cigarro en la boca todo el día. Fue Mr. Satan en el último doblaje que estaba en Dragon Ball Super antes de morir. Hizo a Joseph Joestar en JoJo Bizarre Adventure. Fue narrador de varias series debido a su tono de voz muy así, que hizo la narración de Berserk, hizo de la Mauromatic, hizo de Cromarty High School, hizo de Monster, por ejemplo. Y entre otras cosas, por ejemplo, también hizo a Ryotaro Dojima en Persona 4, hizo a Heihachi Mishima en Tekken, que también había reemplazado a otro caballero que había fallecido, que también había hecho Mr. Satan, que es lo más increíble de todo. Y como anécdota chistosa, bueno, era la voz de Guile de Street Fighter en Capcom vs. Sega 2, o sea, Easy Operation. Un grande, falleció en 2018, sí. Estaba viejito ya. Sí. Bueno, está Myung Fanglon, la chiquilla de Macross Plus, que está interpretada por Rika Fukami, quien es conocida mundialmente por ser Sailor Venus, Minako Aino en Sailor Moon. Y que la mayoría de su trabajo es más que nada el doblaje. Ella dobla mucha película gringa a japonés en Japón. Pero por lejos su papel más grande, más gigante, Sailor Venus. Por lejos. Yo la sigo, por muchos años en Twitter, bueno, y se gacha que es muy simpática, así que grande, grande Rika Fukami. Y además, a pesar de que no son los protagonistas, los quiero comentar igual porque son como weas demasiado lulz, weón. Weón, Lucy, que es la chica rubia que era la que controlaba ahí la torre de control del proyecto, está interpretada por nada más y nada menos porque era obvio, floredito, Megumi Yachibara. Era obvio. Sí, se nota mucho. Qué bueno que haya reconocido, Pau. Sí, no. Después me digo, obvio, porque cago por vivo. No, y porque los 90 también. Sí, po. No, pero su tono de voz ya es como, loco, es ella, fin. Sí, bueno, los 90, obvio. Y además quiero comentar que Jack Neumann, que era el nerd del grupo, que quería hackear y todo eso, está interpretado por Tomohiro Mishimura, que hizo a Midvalley the Hornfrake en Trigun. Y, weón, señoras y señores, yo me paro acá del asiento, pongo la mano en el corazón, porque hizo a Amano Yukao, el protagonista de Urotsuki Doji. Aplausos. Que la voy a ver eventualmente. ¡Bien! ¡Aplausos! Eso. Qué grande, weón. Un Otsukidoji, oye, la re chucha. Y ojo, que también quiero comentarlo, que hay mucha gente que piensa que Rika Fukami interpretó a Shannon Apple en el doblaje y no, en el seiyuu. No, lo hizo ella, lo hizo Mako Hyodo. De hecho, voy a adelantarlo al tiro, Rika Fukami tampoco canta voices, por si acaso. Ella solo interpreta el papel de seiyuu, no canta. Pero las canciones son todas de Gabriela Rubin, casi todas. No, pero creo que ahí tienen a otra persona. Sin más, no. Para comentar ahí también que está Mai Yaman en una canción. Sí, After sí, sí. Que es un temazo, es uno de mis temas favoritos de la banda sonora de Los Plus. Que es el tema con el que cierran todos los OVAs. Sí, el ending. Ah, ya. Yeah. Sí, la Mai Yaman es la de Cowboy Vivo. La misma. Así que grande. Eso estaríamos. Y no, pero falta otra cosa que lo voy a comentar muy, muy vagamente porque. La cosa es que, debido al éxito que tuvo, y porque originalmente habían escrito esto como una película, y después en el camino se arrepintieron y hicieron Loa, después del éxito de Macross Plus, decidieron sacar la película de Macross Plus. Que hay mucha gente que tiene confusión con esto, porque en general siempre le dicen, no, es la misma weá. De hecho, en general es como el comentario que leí en internet, o que me decían en mi amigo, que leían revistas, no, es lo mismo, no te he perdido de nada. Y nunca fue, weón. Nunca fue, weón. No, tiene escenas muy importantes que no están en los OVA. Mira, para empezar, la tuvieron que interpretar de nuevo los seiyuu. Te ha sido muy incómodo. Eso quería saber. ¿De verdad le hicieron todo de nuevo? Sí, en eso lo hicieron de nuevo, de cero. Wow. Bueno, una suerte como de remix de los OVA, porque tiene escenas cambiadas de posición. Tiene unas escenas nuevas bien interesantes, tiene un par de, creo que tiene como dos temas nuevos y tiene boobies. Sí. Que ahí lo voy a estar comentando con el tema de los spoilers. Lo último que voy a decir antes de saltar al tema del primer episodio es que si usted la quiere comprar actualmente, solamente la opción bacán que existe son los Blu-rays que solamente salieron en Japón. ¿Sabes qué me impacta? Que todavía no estén. Ahí dicen en norteamericana. Yo por lo menos sé que no hay norteamericana Blu-ray, Samito. No sé, tú me puedes confirmar eso. No hay. No hay. Solo la japonesa, que es una edición muy bonita, muy bonita. Sí, es súper bonita. Tal vez la Pau tiene razón, puede que sea Harmony Gold, no tengo idea. Pero. Sí, por ahí está la cosa. Por eso me preguntaba cómo comercializaron los VHS en esa época, en Estados Unidos. Yo los trajo manga. Sí, pues los trajo manga, pero con la sombra de Harmony Gold, pues, entonces no sé cómo los me llama la atención eso. Sí, por suerte, sí, menos mal. La cosa es que los Blu-ray japos tienen subtítulo en inglés, por si acaso. Viene la OVA y tiene la película también. Es un set que viene completo. Ahora, el único problema es que son Blu-ray japos, así que me parece pagar una cantidad de plata astronómica. Así que... Eso. Y que creo que junto con Carol y Tuesday son las únicas dos cosas que no están en Blu-ray de Watanabe. El resto está todo en Blu-ray. Es que entré el momento de eBay questions y necesito saber cuánto sale. Dale, adelante, Pau. Bueno, Carol y Tuesday no está en Blu-ray porque es exclusiva de Netflix. Sí. Pues qué bonita la caja. Yo tengo un amigo que la tiene. Y la ha tenido en mis manos al menos. Esa colección. Sí, eso es bonita la caja. El arte, todo, es muy bello. ¿Pero son $6,000? No. Mira, yo la última, yo la última vez que lo vi a la venta en Amazon costaba 165 lucas. $400. Cada destacate que esto es un producto out of print también, pues entonces... Yo lo pagaría. Bueno, muy bien, ahí está. Así soy yo, pero como ya, bueno... Cuando salió, costaba como 60 lucas. $100 debe salir, no, bueno. Puta que lata, pero bueno, así es la cosa. Obviamente, sí. Usted la pudiera piratear, no estaba hablando netamente lo legal, así que es. ¿Sabes qué? Vamos a darle como antes de pasar al tema del primer episodio, porque también de repente hay gente que no escucha esto porque le parece spoiler y quiere sorprenderse de una. Tú y Samito, por ejemplo, sin dar spoiler y sin entrar a ese terreno todavía. ¿Cómo podrías recomendar Macross Plus a la gente que nos está escuchando que no la conoce? Es una obra que vale por sí sola, no tenéis que ver Robotech, no tenéis que ver Macross. Eso es importante. Sí. Sí, o sea, si cacháis algo Robotech, probablemente y te interesa así como un poco, podéis saltarte todo y ver directamente Macross Plus, ya sea la película, lo hagas, porque la experiencia igual va a ser buena, ¿cachai? Y lo bacán es que tenéis esa historia que concluye y no necesitáis ver continuaciones ni Macross 7 ni todo lo que conlleva el universo Macross. O sea, es como Macross Plus, una obra completa, digamos. Sí, qué bueno que lo comentaste, se había ido ese detalle, súper importante, que no es necesario haber visto Macross para entender Macross Plus. Esto es una obra que se te traga sola nomás y lo disfrutáis como tal. Onda, a lo más. Lo único que usted tiene que saber es que esto es 30 años después de lo de Macross, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo. El año 2045 en lo... Uh-huh. Sí, porque en lo que pasa en la serie es 2009, ¿no es cierto? Sí. Ajá. 2009. Y que existe los centros de Eddie. Es como a lo malo, lo... Exacto. O sea, pero es como súper piola, lo como que... Y aparte como que parece que socialmente está súper integrado. Sí. Además, sí. Así que como que no es drama tampoco. Eso, sí, comparto lo que dice Isamito, así que para la gente que se quiera agregar. ¿Vamos a lo del primer episodio, Pau? Ya. Yeah. Vamos. Voy. Y ahí parte con lo que habíamos dicho que era Super Watanabe, dedicado a todos los pioneros. Oh, bueno. En inglés. En la versión Japón también está escrito en inglés, ¿no es cierto? Ya. Tenía esa curiosidad. Sí, ahí me gustaría... Ah, no, todavía no. Quería agregar algo, pero creo que todavía no viene esa parte. ¿A lo de spoiler? Este, No es spoiler. Lo que voy es que la versión que vimos nosotros en inglés... Voices, la canción con que inicia el OVA, está en inglés. Está en inglés, sí, está interpretada en inglés. Sí. Oh, yes. Que es horrenda. O sea, amigo, después de lo que vivimos con Limbin May en el doblaje gringo de Robotech, es como, ok. Pucha, yo lo tengo con tanto cariño el gringo. Pero bueno. Parte una escena muy, muy como del recuerdo, diría yo, que es como un campo verde con estos generadores eólicos. Sí, está basado en un sector de Estados Unidos, Palm Spring, así se llama esa parte. Para justificar el viaje y las lucas gastadas. Obvio. Y bueno, cuando ustedes ven ese mensaje que dice dedicado a todos los pioneros, empieza una voz a capela con la letra de la canción, que creo que vale mucho la pena ponerle atención, que dice, la primera palabra es el sueño. Y de hecho me encontré como una canción súper extraña. La letra es muy, muy como profunda, no es algo así como romántico. Quizás esta chica... No es mi pololo de un piloto. No, para nada. Como que de hecho la siguiente frase dice, la primera palabra es un sueño y... hace como emanar como de manera amable la, como diría, la oscuridad de mi corazón. Y era como, loco, ¿qué onda esto? Y como que para mí eso fue un setup de ambiente al tiro con esas frases. Y a ver si esta chica mirando, claro, de espaldas con el viento. Y aparentemente yo asumo que ella está cantando. Y después aparecen dos jóvenes como pedaleando. Y en el fondo es una máquina para... es un planeador. Entonces juntos están haciendo que esta cosa vuele. Y pasa este planeador cerca, están contentos porque por fin puedo volar la cosa. Y queda como en un momento muy emotivo. Como que corren detrás del planeador porque resultó... Y después aparece este... siguiendo con la canción, aparece este logo de Macross Plus que yo lo encontré... muy curioso como y muy poderoso también, que aparece con esta flama con las cadenas. Y el triángulo. Que creo que debo decir que no puedo dejar de pensar en este opening de Frontier, que la letra parte como, ¿a cuál vas a elegir? ¿A ella o a mí? Una cuestión así, y dije como, esa es la esencia de Macross, no sé, pero no se aplica para esta. Para nada. No, para nada. Sí, o sea, igual es súper simbólico el triángulo, las cadenas, porque básicamente es lo que une la relación de los tres personajes y esta llama azul constante y... Como la pasión de ellos. La pasión de ellos. Y lo otro es que una de las cosas que también a mí me quedaron grabadas para siempre, el sonido de las cadenas como medio hielo, ¿cachai? Es como un fuego... frío. Claro, sí. Es eso. Sí. Todo hecho en CGI, por cierto, que lo habíamos estado destacando en lo técnico. Sí, pero como que funciona súper bien, lo repetimos. Y bueno, acá te dicen el año, que es el 2040, en el espacio profundo, dice. Y estaba en el espacio, hay un montón de meteoritos y todo. ¡Y empieza el tiro de los balazos! Y luego yo quedé impactada porque, si bien en Macross inicial la animación es increíble, era como muy raro, como si hubiese puesto como mis lentes, así. Era como nítido. Muy extraño. Como todo tan definido. Y bueno, acá tienes una introducción a cómo es Isamu. Que este piloto increíblemente talentoso que hace lo que quiere. Y como que se mete en el camino de los otros, como que simplemente quiere como destruir el resto. Le encanta pilotear, claramente. Un engreído. Es un engreído. De hecho, cuando vi esta parte, solo esta parte, digo, ¿por qué a Isamito le gusta este tipo? ¿Por qué se llama Isamito? Lo hago debatir, lo hago discutir. No, pero ella dijo por qué. No, pero igual, lo hago debatir. Sorry. Lo siento, amigo. Las peleas es la raja, ¿qué más decir? Y aparte de estas peleas que uno entiende lo que está pasando, que me pasa mucho con acción, que es como, no sé, como estos close-ups de la cara como gritando, pero como que en realidad no se ve en movimiento, y acá es como todo así, full detalle. Ah, no, culiao. Sí. Y bueno, termina esta escena y al tiro lo van a retar y le dije, ¿sabéis qué? Infringiste no sé cuántas cuestiones. Te han revocado tu capacidad para andar en la cuestión como 6 veces, así que te voy a mandar para otra parte. Pero todos los lugares donde te quiero mandar no te quieren aceptar. ¿Sabes qué? Quiero destacar algo. En esta escena sale una cámara desde arriba donde se ve Isamito con el coronel y se ven las naves pasando por el espacio por abajo. Y Isamito, bo. Isamito. No, sí, Isamito. ¡Es Isamito! ¡De por vida! ¡Es Isamito de por vida! Así que cagó el personaje. Y quiero decir que en Maldita Sea, cuando sale esa escena, el pera dice, esta wea es increíble, conchito madre, y yo lo comparto, weón. Cuando... Es que es muy increíble esa escena, sí, el pera tiene demasiada razón en esa parte, weón, como que te hace imaginar así mucho, te lleva la imaginación así como está en el espacio y la wea en la raja. Que también quiero destacar que las naves o las cosas que son muy grandes están pintadas solo como en color. Sin dibujo muchas veces. Y lo encuentro muy bacán porque cuando uno se enfrenta a algo muy grande por vista, uno no lo puede como ver todo en detalle al mismo tiempo porque no te da. Entonces lo encuentro muy bacán como para expresar que algo es grande o más o menos inconmensurable. Entonces atrás aparecen como los destructores, como atrás, y era como la guardia. Y bueno, yo acá todavía sigo cuestionándome por qué Isamito y Isamito. Y bueno, esta es la escena que yo no encontré demasiado Top Gun, que le dijeron, ¿sabes qué? Me veo obligado y qué lata, pero te voy a mandar a este planeta para que seas un piloto de pruebas experimental. Y el tipo le dice, y bueno, ahora el único enemigo que vas a tener que enfrentarte es a ti mismo. Y el tipo es como, se emociona demasiado de que lo van a mandar para allá. Y bueno, va camino Isamu a este nuevo planeta que se llama Eden. Eden. ¿Qué puedo comentar? Una agua muy tonta. Una agua muy tonta. Tal vez Isamito va a decir Lulz. Bueno. Pero por varios años en internet con unos amigos discutíamos que esa parte que sale el planeta Eden 7 Days Later, que se ve en inglés también en el Rey Japo, a todos nosotros nos recordó a Super Metroid, güey. Sí, totalmente. Que Super Metroid hay una parte que sale. Ah, yo ahí no sé. Sale una parte que dice Planet Zebes y sale la nave de Samus y así por este. Bueno, nos recuerda. Bueno, lo hemos conversado muchas veces. Bueno, es una wea muy muy Metroid esa escena, bueno, pero yo creo que ha sido una coincidencia. Bueno. Sí, totalmente. Yo creo que sí también. Yo pensé que se iban a tirar por una cuestión como bíblica, así. No, de videojuegos, pero bueno. Es que es lo mismo, sale así como Planet Zebes, y sale la nave de Samus con la misma parte, sale desde la misma posición. Exacto, la misma toma. La misma toma. No lo sabremos. Bueno, acá aparece Eden y te muestran en el desierto esta base donde hacen las pruebas. Y hay un montón de aviones deshechos, está pasando los Baritec y te van mostrando cómo van conectando un piloto a un avión y tiene un sistema bien especial como en la cabeza, muchos cables, tiene parte del CG del que hablábamos, que es como las ondas cerebrales y no sé qué cuestión. Y después voy cachando que el avión tiene como cámaras por todas partes y aparece como este esquema del cerebro como conectado a diferentes partes del avión. Yo al principio, la primera vez que lo vi, yo pensaba que tenía el cerebro abierto, así como una hueá media Darth Vader. Sí. Y bueno, acá te muestro como la visión que él tiene, porque él básicamente se convierte en el avión con esto. Y es bien interesante porque la persona que pilotea puede ver mucha información del exterior y se pone en esta pose como de meditación, no toca los controles porque lo hace todo con la mente. Sí, zen. Sí, es muy zen la pose. Y bueno, ahí sale el avión. La verdad es que en este momento no te revelan mucho quién es el piloto, pero te van dando a entender que él puede controlar el avión como si fuera su propio cuerpo. Y de hecho es muy bacán porque pone una parte de que la animación es la raja, que las alas se transforman según como las necesidades que él tenga. Como que no es cambio de posición, cambian de forma las alas. Y dije como, ¿qué es esto? Como tecnología del 2500, no el 2040. Sí, bueno, que ya hemos comentado que esa continuidad temporal de Macro ahora por sobre todo es muy chistosa. A nadie le importa, digo yo. Y bueno, tiene esta salida del avión que yo lo encuentro en la raja porque aparece como este anillo para decir que está yendo como por sobre la velocidad del sonido y todo, y la weá era como bueno, bello, bello, bello. Y creo que debo decir que el cielo cuando vuelan es como de las partes más coloridas que tienen los OVAs también, además de los conciertos. Y bueno, acá viene llegando Isamu y aparece y lo pasa muy rápido este otro avión que acabamos de describir y no lo puede detectar en el radar, nada. De hecho, él lo reporta y dice, no, no te preocupes, acá te voy a explicar qué es. Bueno, acá llega Isamu y dice como, ya, ¿y cuándo vuelo? Y todo, soy el más bacán. Y era como, esta cuestión también es muy Top Gun, sorry. Sí, sí, es verdad, sí, yo insisto que bueno, lo hizo picado. Bueno, acá tiene una cuestión que me gusta mucho, que el tipo le dicen como, a ti no te gusta, no quieres porque te promocionen. Y Isamu responde, no quiero que me promocionen porque si me promocionan mucho, no voy a poder seguir volando. Entonces, un tipo que solamente le interesa volar. Y acá le van explicando que hay como estas competencias en el ejército donde están creando un avión experimental para futuras misiones que necesitan controlar, etcétera, cosas. Y bueno, esto aparece en otras partes, que creo que incluso aparece con Bowling Crisis, que algo así, que en el fondo son dos empresas que ponen su propio maquinaria y tienen que desarrollarla y el ejército decide con cuál se queda. Y el ejército lo compra para producirlo. Dos proyectos. Sí, entonces Isamu le toca uno de los proyectos. Esto es lo que está inspirado en lo que estuvimos comentando de esto de la base espacial en Estados Unidos. Sí. Entonces después va reconociendo que el avión que viste al principio con el tema del cerebro y todo es del otro equipo y a Isamu le toca el que no tiene piloto. Y bueno, esta parte la encuentro demasiado Evangelion, en todo caso eso como de las cortinas que se cierran en la oficina, como de golpe. Y las charlas, las conferencias, esa weá que le cantan. Sí. O... sí. Y la toma desde arriba. Sí, todo, y como lo holograma y no sé qué. Bueno, y acá aparece el doctor, este chico que es el nerd, pero que le trata de pendejo. Y yo dije, pero ¿en qué momento este gallo un pendejo? A menos de que quizá fuera muy viejo. O un problema del subtítulo, probablemente. No, sí, de hecho hay un detalle que, bueno, yo lo comenté vagamente por el tema de eso de que la serie había crecido con los fanáticos de Macros, como estuve diciendo yo, y ese también fue otro elemento muy importante para mí, que era un anime que no estaba protagonizado por caros chicos, man. Eso también fue llamativo para mí, man. A mí me, de hecho ya por cómo parte se sintió, y aparte ya estamos viendo, identificando a los personajes del principio, y ya están mucho mayores. Además, relacionado con esa primera escena con las puentes eólicas. Sí, no sé qué edad tienen, pero tienen así como 23, 24 tal vez, o un poco sí. Más incluso. Yo creo que más. Porque ya están como, aparte siento que lo que les pasó era como que están en el colegio cuando les pasó lo que sea que pasó antes, y de eso ya habían pasado como 7 años. Bueno, a esta conferencia llega Kult, que todavía no estoy segura cómo pronunciarlo. Kult. Yo siempre le he dicho Kult. Igual, Kult. Kult. Es que en los subtítulos de Kult, pero como que se puse como Kult. Kult, no sé. Y demás, bueno, sí, son... Le decimos Kult. En katakana se escribe Garudo. Garudo. Galt. Entonces sí, Galt. Garudo. Galt. Ok. Es. Bueno, en medio de la conferencia en que están presentando que van a haber dos proyectos, llega Kalt, que es... Hey, no es tan claro, se ve que es extraterrestre, pero no importa si sabes o no que es Centrelli, según yo. De hecho, después como que menciona, hace una alusión a algo, pero te lo explican, eso da lo mismo. Y ahí le están diciendo que están enfrentándose a este otro avión que está controlado por como ondas cerebrales. Y ahí se va cachando porque los dos se miran así con los ojos, directo. Chachan. Y se cachan, pum. Y bueno, ahí Galt le va como mostrando, como le va comentando como lo del avión y todo, porque lleva bastante más tiempo ahí. Y ahí se da cuenta que es el avión que lo cruzó hace un rato. Y bueno, acá Galt está trabajando con una cuestión como en su pieza, que curiosamente tiene una pecera y como mood con agua y todo, y es como oscuro. Y está recordando como cosas del pasado, además de revisar como la información de Isamu. Que sale escrito en inglés y yo soy un creyente que ese también es como otro elemento de Watanabe porque no hay mucho English. No, de hecho es como the profile special life of Isamu, una cuestión así, que era como obvio que en inglés no se llama así el archivo, pero ya. Pero te da un flashback del pasado que de Galt, que involucra a Isamu y a otra chica que es la que vimos al principio. Pero no queda muy claro qué pasó, pero pareciera que Isamu le hizo algo a la chica. Eso es lo que yo interpreté. Sin entrar como en esos como detalles. Y bueno, y ahí Galt se medica y todo porque le da como ataques de ansiedad aparentemente. Y bueno, acá Isamu empieza a hacer de las suyas. Se mete como a este simulador de vuelo y lo crachea al toque. Y al crachearlo dice como, ah, ya, chao, me voy, y se va. Y sí, es todo. Sí, un como que no lo vuelve a intentar, nada, se va. Sí, y voy, ya, chao. Y a la chica de la torre de control, que es muy bonita, se la lleva. Y voy, ya, chao, me llevo. No voy a trabajar más, voy, y encima me llevo a la niña. Y esta escena de la moto es demasiado entretenida. Porque va súper rápido y hay una parte que la encuentro muy muy interesante, tenía que pasan muy cerca como al borde de un camión y se ve el reflejo de ambos como en el metal y se le ven las caras como toda larga y es como, ¡ah, qué detalle más Watanabe! Sí, es bacán esa parte. Está súper bien animada también. Sí. Así que, bueno, acá van en camino, se van conociendo un poco más, van cachando que el tipo es como muy muy como arriesgado para todo. Y hay como estas como publicidad en el camino y él escucha una voz. Y él dice, suena como alguien que yo conocía hace tiempo y ella le dice, no puede ser porque esta voz es de una cantante que no es humana. Dice, ¡oh, es Hatsune Miku! Yo también dije como, loco, predijeron a Hatsune Miku, pero muchísimo más edgy. Ahí los spoilers, quiero hablar más de eso. Yeah. Y él dice, es Sharon, y se supone que va a llegar a ese planeta a dar un concierto. Y ahí te van mostrando como todo el hype que hay por esta por este cantante artificial que se llama Sharon Apple. Que ojo, no es que fuera así como que tuviera un One Hit Wonder, o que estuviera en el Billboard 100 por como tres temas, no, era la cantante número uno del universo. Sí. Un detalle, como hay un año de diferencia entre los sucesos de Macross Plus y los de Macross 7. Ah, cierto. En el primer capítulo de Macross 7 se escucha que parece que en la radio alguien está escuchando Sharon Apple. Oh, yeah. Tengo que ver Macross 7 ahora. Te va a reír. Yeah. Y bueno, acá aparece Myung Fanglong por primera vez y se presenta como la productora de Sharon Apple. Quiero comentar un pequeño detalle, eso es una tontera, pero bueno, ahí ellos entraron a una ciudad, po, cuando se encuentran sí. Con ella. Bueno, que esa ciudad está basada en, es cierto, tan famosa, porque igual a Estados Unidos, esa como montañoso. Es la ciudad que sale en San Francisco. Cacha el comentario, weón, ultra guatón culiao que decir, es la ciudad que sale en Menor. Pero ese comentario es terrible, Watanabe, también, sí, po. No, pues, sí, po. Sí, pues, por eso te decía que por eso esos son como detalles esenciales de Watanabe como director, pero iba a decir comentario de guatón culiao de que es la ciudad que sale en Metropolis Street Racer de Dreamcast, son gracias. Thank you. Referencias que no conozco. Y que además, para más decir, por si fuera poco, no sé si cacharon, pero hay una parte donde sale un paradero de micro Y sale, sí, un, y sale un cartel de Apex Twin, weón. Efectivamente. Oh, no, lo, no lo noté, eso. Como un cuadro, así. Sí, weón. Bueno, saludos a Guatenae. Bueno, y ahora está escuchándose de fondo una canción que es de Sharon Apple, que de hecho es como una cuestión ya repetida, que canta en francés o en algún otro idioma que no es inglés particularmente muchas veces. Y acá te han dado a entender qué tipo de idol es Sharon Apple, que le empiezan a cuestionar cómo realmente puede una inteligencia artificial generar emociones cantando. Y bueno, esta conferencia está saliendo en la tele, Galt está como yendo a comer, a almorzar, y justo se dan cuenta de que la persona que aparece, que es Myung, es una amiga del pasado. Y bueno, acá además le están mencionando a Galt que el otro team como que se crachearon en la prueba, así que como que te juran que ellos van a ganar. Pero ahí Galt le dice que no lo subestimen. Y bueno, ahí se da cuenta que Myung está en la tele y que es la productora de esta super cantante. Y bueno, aquí está mostrando un poco más de lo que va a hacer de Sharon Apple, cómo funciona. Aquí está como la gran entrada de Sharon Apple como a su al lugar del concierto, se baja Myung, y esta parte la encontré super freak como está dirigida, porque a veces Sharon Apple, pero es como una máquina cubierta con una capa y es solamente como una cabeza con un visor. Vamos, claro que es como HAL 9000 versión 500, weón. Sí. Copiado así, pero... Y lo escanea así, y como que esta escena es muy, muy rara porque... Como es negra la caja, como que refleja el público y los flashes. ¡Ah! Bueno, de seguro que va a morir y va a tener Raya la Pava con 2001 y sale espacio también, ¿no? ¿A quién le sorprende esa wea también? Sí. Bueno, ahí hace como un acto de desaparición con agüita. Y están haciendo los preparativos para el concierto. Y te va mostrando cómo Myung como va dando las indicaciones para que el AI funcione mejor la música. Pero lo tienen que ir calibrando. Y bueno, ahí le dicen a Myung que puede terminar la calibración el día siguiente y decide, se da cuenta que la ciudad ha cambiado mucho, pero decide que quiere ir a visitar un lugar que no ha cambiado, que es como una montañita. Yes. Bueno, acá está todo, está Isamu hablando con... Lucy se llama la niña, ¿no es cierto? Sí, Lucy. Sí, están hablando de todo este tema de que un AI cante y todo, y por alguna razón acá hay muchas langostas. Y bueno, Isamu no tiene ningún interés en este AI. Y ahí como que no es tan importante, pero básicamente llegan a la conclusión de que quieren ir a un lugar como a volver a la naturaleza. Bueno, si está, ¿para qué estamos con cosas? De esta cara le gustan los bad guys, se cacha al toque. Sí. 90, dejémoslo en eso. No, y aparte como el cambio desde el uniforme a cómo sale con Isamu, como nada que ver. Y bueno, el lugar a donde van, terminan yendo todos, es el lugar que aparece en el principio de los OVAs, que es con estos motores eólicos, pero al atardecer. Y de repente está Myung como viendo los pajaritos, acordándose de cosas, y aparece Galt. Y Galt le dice como, yo sabía que iba a estar acá. Teleserie. Sí, no, esta parte es muy teleserie. Y esta parte es muy macro también, por cierto. Sí. No, ya tiene esta conversación de nosotros hemos cambiado, en qué estamos ahora, yo soy productora de la cantante más famosa de la galaxia, yo soy piloto de cuestión, y de repente ocurre un momento muy shoujo que como que Myung se hace como la fuerte y le dice que lo voy a invitar como al concierto, y el tipo la tira y la abraza y le dice, puedes olvidar todo lo del pasado. Que de hecho eso tiene otra lectura cuando lo ves por segunda vez, por cierto. Sí, por supuesto. Sí. Y bueno, entre medio del abrazo llegan como las luces de algo y se dan cuenta de que ¡Isamu llegó! ¡Tachacha! Y lo pega a abrazar. Sí. Y Myung se separa muy rápidamente de Galt y se hace como la fuerte y dice, ha sido mucho tiempo y no sé qué. O quizás Shimurina. Sí. Y bueno, Isamu siendo el douchebag que es, le dice como, bueno, tú eres la... De hecho, eso lo encontré terrible pesado, le dice, ay, tú eres la ídol escolar que teníamos antes. Y ahí Galt se enoja y se ponen como a pelear, pero al final Myung los detiene y se va Myung, porque está como... le recuerdos y todo, sale muy afectada ese momento. Y de verdad es como un quiebre porque el personaje inicialmente es como esta productora que sabe muy bien lo que está haciendo. Y acá sale como casi prácticamente llorando de la escena. Es como vulnerable. Sí. Ah. Y bueno, ahora volvemos a las pruebas y voy a mencionar que el avión que debería estar usando Isamu está en reparaciones porque el piloto anterior tuvieron problemas. Así que ahora los tienen ahí para que seguir al avión de Gals para filmarlo, para tener como pruebas. Y bueno, el avión, al avión de Gals le tiran un montón de misiles y otras cosas. Y Gals con la supercomputadora y su cerebro como que pueden como predecir la trayectoria y todo, lo esquiva todo y es increíble esta escena. No, la primera vez que vi esa escena dije, coche de tu madre, y le grité a la tele, weón. Es que weón, es increíble, de verdad. Se merece todos los garabatos todavía por haber. Tú, por ejemplo, Isamito, que era una persona que ya antes le tenía todo este cariño realmente gigante a Macron, no sé cómo fue para ti volver a ver este tipo de weá, weón. Es que eso estaba comentando, que en esa escena en particular hacen el uso de del CG, por efectos de están súper bien implementados. Porque ahí transmiten básicamente lo que ve el piloto, ¿cachai? Que ve la trayectoria de todos esos misiles que le tiran y está muy bien hecho. O sea, no había nada hasta ese entonces en el Macro, en la serie original, que haya sido parecido, ¿cachai? Onda, a lo más, o sea, bueno, yo creo que la única parte que tiene toda esta volada con el Itani Circus, weón, puede ser con Do You Remember Love, que tiene esta parte de la batalla final, que es la zorra, que esa weá sí que es como Itani Circus to the Max, pero es porque una película también, pues en cambio acá en el contexto de Lovas igual está increíblemente bien hecho. Yo la primera vez que lo vi yo cagué, weón. Yo lo encuentro mejor que películas que he visto, la verdad. Tengo acá esta carta que yo vi primero esto que Do You Remember Love también, así que Bueno, esto está muy bien implementado, la animación es flawless, la verdad. Como que yo pocas veces he visto aviones tan bien animados. Titano, po, amiga. Sí. Sí, y también eso que no se había visto tampoco en nada de Macro, que los pilotos de verdad se notaba que ejercía una fuerza de gravedad cuando iban en la cabina del avión. Sí, sí, es verdad. Transmiten. Realmente muy mágico en la serie de televisión original, sí, entonces. Pero era lo que había, eran los 80. Entonces, quiero agregar que en algunas partes Isamu, cuando hay como cambios de presión, le cambia como hasta la voz, como los ojos, como ¡ah! Sí. Y yo creo muy, muy bacán, es verdad. Yo ni siquiera sé si podría decir que es porque eran los 80, yo creo que es como la madurez de Kawamori, bueno, como autor. Sí, sí, sí. Es que voy a eso. No fijando la obra original, sino que es como para el público que está enfocado, ¿cachai? Había otro trabajo, ¿cachai? Pero claro, acá, como lo que comentábamos antes, hay un especial trabajo en todo lo que tiene que ver con los cazas en como aviones, ¿cachai? Entonces transmitieron eso muy bien. Ahí se nota que ahí de verdad se cacha que estudiaron mucho el tema de los pilotos, ¿cachai? Lo que como ellos ven, la cámara que tiene, esta cámara que es como desde abajo hacia arriba, ¿cachai? Esa usted la encuentro bacán. A mí no me ha extrañado que incluso se hayan subido al avión. Le habían pasado pésimo, pero lo habían pasado. O por último, le habían pasado por el simulador, tal vez, pues. Sí, pero también lo pienso como Wings of Oniamis, como ya lo habíamos comentado, que también tiene mucha esa experiencia interna el avión. Sí, pues. Y si estaba Ano, probablemente se lo comunicó a todos, así. Bueno, continuando con la escena, Gal lo dice tan bacán esto, que Isamu se pica y es como, no, yo también puedo esquivar todas estas cuestiones y la wea. Sí. Y Gal está haciendo la cuestión bacán, es una prueba para él, él debería estar haciendo todo, pero no, Isamu es como, no puedo con esto. No puede ser que... Y bueno, los aviones, el avión que está haciendo Samu tiene como un booster porque los aviones normales no pueden manejar la velocidad. Y para variar, y Samu se mete en la trayectoria de ataque de Galt. Y se encuentran y todo, y al final ocurre algo bien acuático, que acá aparece esta escena que le había comentado antes, que es este recuerdo de Galt de algo que pasó entre Isamu, Mion y él. Y todo gatillado porque está Isamu ahí. Y todo esto interfiere como en su sistema cerebral. y la máquina empieza a dejar de funcionar. Para describir esta escena que Galt ve, está aparentemente como con la, como casi sin nada de ropa arriba, está llorando y Samu la tiene en los hombros, está como todo en el piso. Y está como desde el punto de vista de él. Y la verdad es que uno podría sacar muchas conclusiones como Isamu la atacó, yo no sé, al menos esta es mi interpretación, Isamu la trató de atacar y igual te pareció y como que lo detuvo, no sé. Pero es una escena muy cortita. Sí, y aparte tú tenés como todas estas reacciones de Galt al respecto. Y bueno, Galt pierde el control del avión. Y Samu culiado está todo el rato al lado y yo creo que podría haberlo rescatado antes, pero no lo hace, como hasta que está como a 200 metros del piso. Sí. Rescata a Galt porque se lo ordenan, porque Galt tampoco quiere que lo rescates, como el bot no, así. No, sí, mira, sí, yo creo que lo iba a salvar igual, pero el weón se quiso pasar de listo, hacerse el jerk culiado en ese último momento. Galt tampoco dice que no, él dice, lo puedo controlar, y está... es que es parte de la competencia que tienen los dos. Sí, bueno. Ahí vamos a hablar de eso, por favor. Sí. Y bueno, Isamu lo rescata y queda en una posición en que el Varitek queda como a media transformación, que queda como con las patas abajo, como con las manitos. Y así puede sostener al Varitek de arriba. Y van piloteando muy a ras del piso después de eso. Y Galt como que en un momento piensa, lo imagina, porque eso es lo que le permite el sistema, que si él pusiera como cierta presión, el avión de Isamu sería la mierda. Y acá yo no tengo muy claro si es porque Galt lo pensó, que el avión lo hace. Eso pasa. Él piensa así como, le podría hacer la maldad. Y donde él no se percata que el sistema se había reactivado. Sí. De entre su cerebro y la máquina, entonces la máquina lo toma como una orden y básicamente pasa lo que él había pensado, que lo empuja y destruye el BF-11B. Sí. Pero no fue un pensamiento que al final se tradujo a través del avión. Entonces al final sí era eso, sí. Exacto, porque de hecho él se sorprende, de que como que pone una cara así como, así como que no se lo esperó. Sí. Y bueno, el avión queda deshecho. Y Samu sobrevive. De hecho sale de pie de esto. Y se pelean así como, ¿por qué hiciste eso? Y toda la cuestión. Y acá le dice como, de verdad fue un accidente, pero no le cree Samu a este tipo. De que fue un accidente. Y ahí termina el primero. Continuará. Sí. Sale esa canción culiada que es tan buena. Mira, el Gabriel, un amigo, había comentado que los OVAs le gustaban más por cómo hacían los cortes por los capítulos. Sí, totalmente. Y yo estoy muy de acuerdo. Ese detalle medio como Osamu Dezaki, weón, de dejar como la imagen pegada, un Tsutsuku así. Sí, Classic 7. Es el primer episodio que es súper interesante porque para empezar, bueno, la animación es increíble. Bueno, sí. Como conche mi madre. Los personajes son presentados de una manera muy entretenida, donde es como, tú caché que está pasando algo, pero todo es súper críptico, entonces igual te deja pegado así como, ¿qué habrá pasado realmente? Sobre todo después del flashback que uno ve, pues, que igual es un flashback terrible hardcore, porque sale Miun que le rompieron la ropa arriba, entonces como que tú decís, ¿qué chucha pasó acá, po, weón? Yo de verdad me pasé el rollo de que era como, weón, y Samu se la trató de violar, una cuestión así, porque ya había quedado como un touchback para mí inicialmente. Eso como que da a entender, porque hay como un intento de violación. Sí. Entonces el capítulo, weón, tiene todos los elementos de Macross también que a la gente le gusta, los combates, los weones se transforman con los robots, que obviamente eso siempre va a ser parte de lo que cautiva de Macross a sus fanáticos, los nuevos diseños de personas que son bacanes, tiene esta onda mucho más real robot, creo yo. Es la más real robot de todo Macross, por cierto, creo. Totalmente. Sobre todo porque, bueno, Macross 7 es como casi super robot la wea, porque entonces... Me evoca el IF-19 de Macross 7. Sí, bo, entonces como que no tiene ningún sentido en ese contexto, en cambio acá como que toca esa volada mucho más realista, las músicas, la zorra, bueno. Ahí hay que comentar dos cosas. Una es que empieza con una canción que yo creo que a todos nos dejó marcado, tiene, y ahí tiene una parte de lo que es necesario que tenga Macross, la música, y de una te deja, oye, esta es la música de esta producción, que sorprende, cautiva. Tenemos también al piloto, que es súper apasionado, que lo único que quiere es volar, que es el caso de Isamu. Y tenemos también, claro, ahí el otro tópico de la saga, tenemos el este que quedan claro que hay un triángulo amoroso, hay algo que pasó aquí, hay una suerte de competencia entre estos tres personajes. Y no sé si lo comento todavía. No, no, tranquilo, todavía no. Ya, todavía no, de ahí lo comento. Uh-huh. Sí, no, y además que son como esos elementos que habías visto en Macross, pero mucho más, no sé si decir más duro, porque los dos son unos ahueonados, pero es como más cuático, especialmente si comparáis a Isamu con Rick Hunter, bueno, con Hikaru, sí. Es como, bueno, es demasiado sí, la diferencia. Es súper inmaduro. Es como Roy Fokker adolescente. 24 años. En Macross Plus 24, dale. Puda, es súper, súper buen episodio que haya enganchado el tiro. Y bueno, tampoco es muy larga, son solamente 4 ovas. Entonces, la experiencia la podéis ver en una tarde. Y puta, es buenísimo. Es una gran manera de introducirte a todo este universo. Más de Watanabe que por sobre todo el resto, a pesar de que todos pusieron su encanto. Bueno, la primera escena animada por Anno es la zorra también. Entonces, no, bueno, todo es parejito, todo súper bueno, grande Macross Plus en ese contexto, weón. Y véanla, weón. Porque ahora vamos a entrar a los spoilers, cabros. Lo que sí me alata no haber podido describir nada del concierto. De pero igual, mira, pero sabes que, mira, en este momento vamos a entrar a los spoilers. Tin, tin, tin, la campanita. Tin, tin, tin, para que usted sepa. Y la verdad no hay ningún problema con eso, Pau, si igual lo podemos describir. Igual bueno, debo confesar que el tema técnico se nos fue harto tiempo, así que estamos un poquito cortos de tiempo. Pero tampoco, también son 4 ovas y la película que es como un remix también, así que también no sé si haya tanto así como cuando sí. Está en detalle. Pero... Pues yo tengo una pregunta, porque casi todo, me pareció que casi todo lo de la película son escenas de ova como reeditadas, con nuevas escenas. ¿Es un remix? No. Ya. Yeah. Sí, de hecho está en 4:3, no está en panorámico widescreen, no está en formato de cine, sigue siendo formato de televisión, pero sacaron como película, y eso es por lo que había comentado, que en un momento dijeron, no, si igual podríamos hacerlo como película porque era la idea original de lo que habían escrito, y agregaron nueva escena, agregaron 20 minutos de escena, no es poco, lo voy a dejar al tiro ahí aclarado, pero... Yo mira, antes de irme en la volada, los prefiero escuchar a ustedes. Por ejemplo, a ti, Isamito, en el contexto de Macross Plus y todo, ya queda claro que es tu producto favorito, lo de Tunic y todo eso. No sé si tú quieras comentarnos algo especial de lo que viene después, que te marcó a ti, tu momento favorito o alguna cosa así. Momentos. Todos los momentos favoritos de ya sean de los OVAs o de las películas, están todos relacionados con la música. Todos. Que son parte importantísima. No sé si todavía me puedo spoilear ya. Sí, spoilea todo lo que queráis, pico. Ya. ¿Qué quiero comentar? Ya, lo dije. El tema, ¿no es cierto? El inicial, Voices, la escena en la introductoria. Entrando al capítulo, al OVA 2, ¿no es cierto? Entra. Hay un tema en particular también que me gusta mucho, es que de verdad la banda sonora para mí hace toda la obra en sí. El tema que suena cuando ellos se encuentran, cuando Gold se encuentra con Myung en este mirador donde están esta hélice, se llama 3 centímetros. Y yo encuentro que es un temazo. Que tiene dos versiones. Hay una versión que está tocada con una flauta y otra que es como la clásica del pianito. Esa parte me gusta mucho. Y claro, lo que ya he comentado un par de ocasiones, que todos los OVAs terminan con este temazo de Mai Yamane, del After in the Dark. Y eso como para englobar toda la parte de la música del primer OVA. Y el segundo OVA comienza con también, yo creo que donde ahí todos quedamos impactados, y lo que le pasó a la Pau también, con el concierto de Sharon Apple, porque... Es que yo creo que eso de alguna forma, y lo comenté así como chiste, que en, de verdad sentíais que era el futuro. Cuando, el futuro es, este es como el futuro que uno quiere, ¿cachai? El futuro del entretenimiento. Claro, el futuro del entretenimiento, así como el, los conciertos así con el holograma y todo el tema, y bueno, y las canciones que aparecen ahí, Idol Talk, el tema ese que es como, Paula Abdul. Que tiene, de hecho tiene, está confirmadísimo porque tiene un sample de una película porno. ¿De verdad? Idea de, bueno, y claro, el tema interpretado por Gabriela Robin, acá Yoko Kano. Y bueno, y vienen, viene Information High, otro temazo, super punchy, super noventero, pero también tiene un toque así que es como, esta es la música del futuro. Bueno, ese es mi tema favorito de Macross Plus. Y viene el otro tema que se llama Borderline, este tema que es como yacero, así como muy, muy big band, pero con también sonido muy futurista, como muy sintetizado, y también en francés, ¿cachai? Muy sensual, ¿cachai? Viene toda esa escena, ¿cachai? Todo lo, todas las escenas para mí de Macross Plus son todas relacionadas con la música. Y hay otra escena que me gusta mucho, mucho, mucho, que ya es de cara al, al cuarto... al cuarto OVA, el comienzo del cuarto OVA, cuando llegan a la Tierra y aparece una canción que también me gusta mucho, que se llama Pulse. Ah, sí, sí, sí. Y también me encanta esa escena de del comienzo, y ya, bueno, ahí también viene todo el show de Sharon Apple en la Tierra y todo el tema. Bueno, ahí eso es como mi, mi escena, así como que me dejaron marcados. Así que me dejó marcado, digamos, hasta el día de hoy, pero le tengo claro, como he visto, o sea, sí, vi hartas veces la, he visto varias veces los OVA, la película y todo, pero como he escuchado tantas veces el soundtrack, cuando escucho los soundtracks, como que recuerdo escenas, y ahí me acuerdo que son como las que me dejaron a mí marcado cuando las vi la primera vez. Es como lo que le había comentado a la Pau cuando grabamos de Scaflone, que el soundtrack me, tal vez incluso es más potente para mí como experiencia que la propia serie. Sí, totalmente, totalmente, que yo creo que no sería tan impactante la serie si no fuera por la banda sonora. Sí, y aquí en Macross Plus es un complemento perfecto para lo que estaban tratando de hacer, ¿cachai? O sea, tiene ese, esa sensación, la música de Sharon Apple, que es como, de verdad se siente que es como una idol virtual, aunque en ese tiempo era como un concepto que a lo mejor no entendía mucho, y ahora es como algo tan común. En ese entonces, de verdad, la música sentía ahí que era como una cuestión del futuro, repito, ¿cachai? Esa sensación siempre me dejó, esta es como la música del futuro. Yo me quedé muy metida en eso, el concierto, porque me pareció que no esperaba que esa fuera a ser la música más popular en el futuro tampoco. Y creo que eso también fue un acierto, porque era como, en verdad no sabes qué va a ser en el futuro. Lo que sea. Pero muy, muy de acuerdo con lo de la música. Sí, transformaba también completamente la escena. ¿Qué más, Isamito? ¿Quieres decir algo más? Sí, eso, a grande rasgo. Ahí cuando ustedes comenten, quizás meto la cuchara y me voy acordando de otra. De otras. Dale, cosas. Bacán. Pau, por tu escena favorita o algo quieras comentar de por sí ahora con spoilers. Creo que mi escena favorita es la pelea final de Galt con Isamu, y se empiezan a tirar las, los problemas. Como, te compré el bolso 3 veces cuando estaba en el colegio. 3 veces. Yo te lo compré 13 veces. Como, me dio demasiada risa esa escena. Me gustó mucho. Porque hasta ese momento ninguno de los dos me parecía como una gran persona. Como que lo, pero ahí después era como, loco, tienen este momento. Y como que realmente expresado con los aviones, incluso era una escena muy bonita. Y curiosamente está como rota después por la música de Sharon Apple, que ya por los eventos de ese momento de la historia, como se vuelve algo más amenazador que ella aparezca. Sí, ya da miedo, ya. Sí. Que bueno, si hay, hay gente que nos escucha y que escucha los spoilers, nunca ha visto Macross Plus porque le importa una mierda el tema de los spoilers, solamente nos quiere escuchar, weón. Efectivamente, Sharon Apple se vuelve mala. Aquí hubo un elemento terrible, genérico, o en la, en el sci-fi con robot y todo lo que usted quiera. Lo tengo claro. Puede ser hasta súper predecible a mucha gente, pero yo creo que acá, como que no, no se trata de cómo está escrito, sino que cómo es la ejecución del hecho. ¿Cómo está contado? Sí. De hecho, nuevamente, Sharon Apple, HAL 9000. Sí, weón. Si está calcado 2001, dice el espacio, weón. Es lo mismo. Sí, en ese contexto los weones fueron Barça, weón. Pero tú, sí, ¿cachai? Pues se benefician entre sus propios fanatismos de otaku. también típico de los japoneses, porque agarran la influencia, la mejoran, ¿cachai? Y luego también los trajes de los pilotos también son los mismos trajes, así como astronautas de Odisea 2001. Sí, probablemente ahí rellevar la baba, tú de Max, con la wea. Bueno, yo quiero comentar que cuando vi Loba los amé increíblemente, y quiero decir que al mismo tiempo, y esto tiene que ver con un contexto que para mí fue positivo a nivel de entretención, y lo digo al tiro, positivo, porque ahora actualmente sonía una weá así como media woke 2020, como para fundar a la serie, weón, pero yo de verdad para mí era como un sentimiento día uno, pero que realmente lo complementaba a mí, y es que... Weón, una de las cosas que uno lo pasa bien viendo Macross Plus es que ambos weones son unos culiaos, weón. Son unas pésimas personas, weón. Weón, si le cagaron la vida a esta mina, weón. Sí, po. Se le hicieron pico, weón. Es la típica weá como de este machismo, así como, no, weón, yo tengo la tula más grande que la tuya, weón, y voy a hacer toda esta weá. Y toda esa mierda del ego. De hecho, nunca me voy a olvidar que Lucy... cuando se pelean ahí, cuando está lloviendo, ¿se acuerdan? Cuando ya a Myung se le sale el tubo y comenta de que al final ella era la que cantaba los temas de Shannon, toda la wea. Nunca voy a olvidar que Lucy les dice, weón, cuando los hombres pierden el ego no son nada. Sí, esa frase es... Que lo dicen su cara a ambos, weón. Y yo es como, weón, comparto plenamente, weón, si los dos son unos idiotas. Y loco, eso es parte también como de este encanto medio quinceañero, pero ya más evolucionado esta madurez artística de Kawamori, porque al final de cuentas es como el triángulo amoroso que pasó en Macross, po. Y yo lo entiendo perfectamente, pero los dos son unos ahueonados, weón. Bueno, al final se revela todo este tema de que. Que es supuestamente, yo lo entendía así, esto puede ser como debatible entre los fanáticos de Macross, pero al final se supone que este weón de Ghoul intentó violar, no sé si violar exactamente, pero tuvo como una reacción súper violenta contra Myung, pero yo lo que entendí y que siempre he entendido cada vez que veo Macross Plus es porque se acuerdan esa escena cuando están los científicos diciendo que habían cachado de que su sangre se entra a Eddie y lo iba a intentar de repente como que lo incitaba a su instinto de violencia. Violento, sí. Claro. Yo como que lo asimilé de esa manera, que tal vez como que el weón, como los vio juntos, le dio toda esa tontera de hacer trade y el weón agarró papa y empezó, le saca la chuta de un golpe a este weón y le rompe la ropa a Myung. Entonces, no sé si es necesariamente diga de que fue una violación, porque bueno, al final, afortunadamente no yo creo nada. Que fue... Porque igual, si lo que sabemos de los entraeris es que esa como contacto con las emociones es nulo inicialmente. Sí, sí. Entonces no me extrañaría que tenga poco control sobre eso, porque sí. Lo que yo entiendo es que él vio que finalmente Myung como había elegido a Isamu, y tú cachai que durante toda la pelea es como, bueno, así es mía y yo la voy a proteger. No, y queda clarísimo sí. De que ella le gusta más a Isamu que este one, sorry. Sí, po. Sus personalidades se manifiestan a través de los robots, ¿cachai? En su caso, ellos pelean más arriba de los aviones y ahí dan a conocer todos sus sentimientos más profundos. Y en el caso de Myung, a través de Sharon Apple. Y por eso cuando a Sharon le en el concierto, Myung se da cuenta que Isamu está en el público, eso que ha traspasado de alguna forma a la conciencia, entre comillas, de Sharon Apple, y cuando le ponen el de autonomía, lo único que tiene en la mente Sharon Apple es Isamu, y acuérdate que está en el computador este cabro, ¿cachai? Y lo único que le aparece es Isamu, entonces evidentemente ella tenía intenciones sobre Isamu. Pero también aquí, claro, y por eso esta obra Macross Plus es tan adulta, porque igual cuando aquí vuelvo un poco para atrás, estoy un poco desordenado en los hechos que estoy contando, ¿verdad? Lo mismo. Dale. Cuando Gold la rescata del incendio, ellos básicamente tienen relaciones, po. Sí, po. Gold, sí, po. ¿Cachai? Entonces... ahí hay como, es como una típica historia así de, los cuento como súper normal, así el triángulo amoroso así típico, hay dos hombres que le gusta la misma mina, está como inclinado, la mina no está muy decidida, ¿cachai? El otro queda como héroe, en cierto punto ella se da cuenta de que sacrificó todo por él y como que la mina se decide y toda la weá, ¿sí? Pero eso es lo que quería contar. No sé, está bien, y es parte del elemento más, no sé si adulto, pero una temática como más compleja, que bueno, aquí como que dieron vuelta a tortilla, porque en Macro eran dos mujeres y un hombre, y acá son dos hombres y una mujer, pero en ese contexto, puta, yo lo pasé súper bien con los cuatro episodios de ese tema, más yoyera, si se le puede llamar así, de Macros Plus, que lo encontré más creíble, weón, y weón, los ovas son hermosos, weón, todos los ovas son bacanes. Yo igual tengo que decir, sin problema alguno, que mi favorito es el último. De verdad, mi favorito es el último. Que el último... Es demasiado bacán. Bueno, después de ahí vendría el segundo, porque el segundo tiene la parte del concierto, que es la zorra, loco. Pero el último, de verdad, es mi favorito. Me encanta, de verdad me encanta. Y yo quiero, bueno, aquí como para empezar a cerrar el tema, yo quiero comentar lo importante que es que tiene que ver con el final de Macros Plus, man. Que... Tiene que ver como con malentendidos y conceptos que se quedaron en mi memoria y que son parte de mi deleite de la serie, pero que son erróneos, man. Es un tema, lo voy a intentar hacer como lo más corto posible, porque de verdad fue como, weón, what the fuck cuando lo conversaba con mis amigos, pero la situación es así. ¿Tú caché que cuando salió Macros Plus? Bueno, sí, había internet, recién me estaba intentando conectar donde mi tío y todo eso, pero no era el común de la gente. Por ende, no había mucha info, al final como que todo eran comentarios de pasillo, gente con tus amigos del colegio, gente del ciclo de anime, etcétera. Y cuando yo vi la primera vez Macros Plus y vi los OVAs, yo cuando la vi, yo amé el final, por cierto, lo amé, así lo encontré la raja, pero uno de los elementos que yo la vi cuando chico, porque yo era chico en ese momento, estaba recién entrando en mi adolescencia, es que cuando yo la vi... Yo interpreté que Isamu se había muerto. Isamu había muerto en el final. ¿Por qué? Porque el weón choca encima de Macros para echarse a charonar. Yo cuando la vi cuando chico, yo interpreté que él había muerto. ¿Cachai la bolada que voy a comentar? Porque es parte de mi experiencia. De mi experiencia de Macros Plus. Esto es una wea netamente personal, de interpretaciones. Cuando yo la vi por primera vez, yo pensé que Isamu había muerto. Y que cuando Myung se levanta, lo que había visto de cuando aparece la luz y le sale Isamu en la nave. No sé si cachan que sale Isamu en la nave, Myung la mira... Y Isamu como que parte hacia arriba al cielo y sale dedicado de nuevo a los próximos pioneros. Y termina la wea. ¿No es cierto? Así es el OVA, así termina el OVA. Sí. Yo cuando chico interpreté que era un fantasma, que había visto una ilusión de Isamu irse al cielo. Cuando chico. Que woke tu infancia en ese sentido. Bueno, yo cuando chico yo pensé que los dos habían muerto y que ella se había quedado sin nadie y que ese era como el mensaje de sufrimiento de la serie, como esta buena cagó, bueno, no quedó con nadie. Y me acuerdo que cuando yo lo vi en ese momento yo lo interpreté así y dije, conche tu madre, weón. Y de hecho cuando yo lo comenté a mi grupo de amigos, igual lo discutieron. Dijeron así como, no, si sabéis qué, puede ser, weón, porque ¿quién chucha sobrevive de esa situación? El weón literalmente tira su nave contra el Macros, va contra Macros para destruirle todo a Bacharon Apple, weón. Se tira encima, weón. El weón pasa cagando para adentro, weón. ¿Cómo chucha sobrevive esa weá? No, también pensándolo de una manera más lógica, si va a ver a Myung ahí, weón, aterriza el avión, ¿sí? Y la sacáis de ahí, pues por último, pero no le vistigáis la luz y después te vais. Entonces, entonces, weón, pasa cagando para adentro, tú veis como la nave explota completa, weón. De hecho, es más, weón. Había gente que pensaba que incluso hasta Myung había muerto porque el Charon Apple explota entero de frente a ella. Y fue como, weón, yo cuando la vi, les juro, igual la gente que está escuchando que es una estupidez, pero yo era chico, weón, yo les juro que yo pensé que había muerto Isamu y que lo que había visto al final era una ilusión, y dije, wow, monos chinos, perro. Igual es muy japonés porque el final así como abierto, para que uno interprete, po. Bueno, la wea es que después salió la película, po. Sí, po. Ah, sí. Y en la película le agregaron nuevas escenas, de hecho le agregaron toda esta escena con Lucy, que le dan como una importancia más, mayor, creo yo, que en la LOA. Y yo creo que, no, yo creo que lo hicieron como para hacer algo explícito que era implícito. Sí, sí, claro. Hacerlo para que quede clarito la wea. Y yo debo aceptar que yo me quedo con los OVA. Se los digo al tiro porque la película siento que hay menos construcción de personajes y ese romance se siente muy burdo. No, aparte tiene como mucha menos como conflictos tan resumidos y creo que se entienden menos los personajes también. Sí, bueno, lo mismo que he dicho, no hay tanta construcción de personajes. Sí, no hay tanta construcción de personajes, se siente mucho todo más burdo, bueno. Entonces cuando la vi dije, no, yo me veo con Loa. Pero. Si pudiera hacer como un fan edit, así como decir, voy a hacer mi propia versión personalizada de Macross Plus, como la versión definitiva de mi experiencia, bueno, yo recortaría la batalla final de Gult con el dron de Sharon Apple, porque puta que es bacán ese combate en la película. No, y al final lo que ocurre en el final, porque después aparece como la nave que queda como en la estratosfera y la weá. Y tengo que decir algo, dentro de mi grupo de amigos que les gustaba Macro y especialmente Macro Splash, la parte cuando se le vuela el ojo por la velocidad a Gult es un clásico, man. Como que todos comentamos que como a nivel de ese como de experiencia ultraviolenta noventera contra cultura monos chinos que vivíamos nosotros, era como, cacha, weón, el weón supera la velocidad del sonido y se le revientan las tripas y los ojos, weón. Y lo otro, la canción de Sharon Apple en la película, en la Tierra, que también es y eso no está en el OVA, esa parte igual me gusta. Sí, bueno, como que yo recortaría esa parte y bueno, el otro también que encuentro bacán es cuando Isamu le da el cabezazo a su panel de control. Sí. Esa parte también es muy bacán, weón. Pero yo debo aceptar que a mí me gusta más lo OVA, weón. Y bueno, al final quiero decir con esto es que en la película sale después que salen los dos, pues, y conversan así que no, bueno, tú cantaste y me salvaste. Y debo aceptar que cuando vi esa escena yo me decepcioné, weón. Es que no deja nada a la imaginación, po. Sí. Yo cuando la vi me decepcioné. Dije, no, weón, yo estaba súper feliz con mi final agridulce, weón. Bueno, el final es agridulce igual. Pero es que al final lo que me molesta de ese final de la película es que la finalidad de la historia es que ella se quedara con uno de ellos. Y a mí eso me las mata todas porque era como, no sé, por último había vuelto a cantar antes de que pasara todo eso y por último, no sé, recupera algo para ella misma, que sea. No sé, y sorry, porque al final es una equivocación mía. La sensación que yo tuve con los ojos de Macross Plus, que erróneo. Al final, Juan sobrevive. De hecho, no quiero comentar mucho porque eso no tiene que ver con Macross Plus, pero hay otro producto de Macross donde confirman de que Isamu siguió trabajando en el universo de Macross. Entonces, Juan está vivo. El Juan sobrevivió y salvó el día y siguió con su mina y Gult Rip. Sí, igual estoy de acuerdo contigo. Me quedo con la versión del final de los OVAs, porque al final de alguna forma siento que ambos de una forma u otra igual se la jugaron toda por ella, como de protegerla. Y lo hicieron de alguna forma en la escena del incendio. Y si tomamos esa escena final, como decís tú, como que es un mensaje nomás y que el weón muere cuando se estrella contra Sharon Apple, y que sí, pues se hace mierda, pues, weón, se hace mierda, y al final la nave aparece parada, weón, es como no tiene sentido, pues. Weón, si al final yo cuando vi eso y cuando lo discutí en internet dije, weón, yo siempre pensé que se había muerto, y no me acuerdo quién, alguien me dijo con las palabras que yo participaba en. No, eso no fue en la confe, fue en un foro gringo. Y alguien me dijo la palabra perfecta que lo escasía todo. Me dijo, amigo, eso es anime logic. Sí. El weón se arrojó y no, sobrevivió porque puso el brazo delante. Ok. Algo así. Y consta que estaba sin casco. Más bueno, yo lo único que quiero decir y para cerrar eso de ese tema que es una weá estúpida, es súper estúpida. De hecho, probablemente gente va a decir, oye, Hayama, ¿qué onda tu imaginación, weón? Pero yo me quedo en mi burbuja personal y yo siempre pienso que los dos murieron, weón. Y que Chan se quedó sola, y Min se quedó sola, weón. Sí, igual quiero pensar eso. Y sorry, porque suena súper penca mi parte, pero como que le da todo el toque, weón, se va al cielo, sale dedicado a los pioneros y a los que vienen, weón, y es como... ¡ah! No sé, como que siento que es perfecto. En cambio, la buena película es como... Y bueno, aquí estamos, gracias por cantar, salvamos el día. Falta por poco que se ríen así, ja, ja, ja, ja. Como un final de Hanna-Barbera, weón, no sé, weón, no sé, sorry. Pero es una interpretación completamente personal. Sí. No, al final la película, pero la conversación que tiene con Sharon al final, esa sí fue como más interesante también. Sí. No sé, si se hubiera muerto Chao también, es que, no sé, tal vez me gusta mucho comprarme esa guay interpretativa de los monos chinos, no sé, güey. O sea, como que da lo mismo si estuviera o no estuviera, pero fue como, lo encontré un detalle nice, lo de la conversación con Sharon. Eso. Y ojo, es que nos queda súper poco tiempo, estamos muy pasados, voy a tener que editar Brigio hoy día. Lo último que yo quiero preguntar para terminar toda esta cosa, porque me llama mucho la atención como viejo culiao, que ahora de verdad, Pau, con los spoilers encima de todo, me gustaría escucharte cuál es tu opinión de Macross como franquicia actualmente, porque yo de verdad, sobre lo boomer, sobre lo viejo mierda, pero esta weá de Macross Plus para mí es tan buena... Es tan bacán que todo lo que ha salido posterior a Macross no lo paso, weón. Es que ahí yo no sé si, por ejemplo, Frontier tiene como estos tributos a la serie original que yo creo que le hicieron harto, al menos a mí me hizo verla, porque yo no tenía ningún interés hasta que me dijeron eso. De hecho, me mostraron la escena de una escena de rescate que ocurre, que es tal como cuando rescata Recounter a mi mail al principio. Sí. Y además a mí me encanta Sheldon como idol, la encuentro demasiado bacán como personaje, porque se va de estos personajes que los tienen que rescatar todo el rato. Es una tipa bacán, que sabe que es bacán, entonces a mí como personaje ese giro a mí me gusta mucho. También me gusta mucho Ranka de edad pedófilo. Y Delta yo la vi y no la quería ver porque dije, ah, Watan y Otaku quieren idols. Y fue como, yo creo que fue como una manera de volver a entrar como un público que quizás no conocía las franquicias anteriores, pero quizás hacerlo como, entrar como una cuestión más hype, como de moda. Yo creo que esa fue la forma que buscaron. Porque al final cuando la vi era bastante más de lo que yo esperaba y yo le tengo mucho cariño a Delta. Pero también lo pensaba como puede que este sea como el Sword Art Online para algunos, porque siempre lo pongo como ejemplo. Por ejemplo, para mí el primer como Isekai de juego, para mí es Haxing. Entonces todo el hype que había sobre Sword Art Online era porque quizás para muchos era la primera vez que se enfrentaban al género. Yep. Entonces yo veo a Delta como algo así, a Frontier también como algo así. Generacional. Sí. Pero no, por lejos esta es como la más madura que he visto de todas las que he enfrentado hasta ahora. Mira, yo esto se resume de cierta manera, y de nuevo van a venir a piedrarme los fanáticos de Macross, weón, pero volver a ver siempre Macross Plus y hacer la comparativa que tengo yo como seguidor de la franquicia me hace pensar que, puta, Macross yo la pasé súper bien, ya lo dije, weón, la disfruto y todo, y Do Remember es una obra de arte. Pero esta weá me vuelve a confirmar una vez más que con Macross Plus yo no soy fanático de Macross, yo soy fanático de Watanabe. Puede ser. Si bien he seguido Macross por mucho tiempo, como que no me considero como una fan como acérrima, pero yo creo que estoy de acuerdo con ustedes que este es el producto maduro, como el mejor producto de la serie. Y ojo que no tiene que ver como, ay, Hayama, too deep for you, weón. No, loco, yo insisto, Macross 7, yo la disfruté porque es estúpida, y a weón, nada, y me reía, weón. Y por eso me gusta, weón. No tiene que ver con que yo siempre esté buscando la weá. De hecho, la pausa, yo soy como el weón número uno, como que no le gustan las weas muy mini, weón. Sí, weón. Entonces, no, weón, no tiene que ver con eso. Creo que quede claro. Bueno, al final eso, que al final igual disfrutaste de Delta y le tenés cariño. Sí, no, es que no, ahí voy, yo creo que incluso la voy a volver a ver porque ahora en ese instante no me acuerdo por qué exactamente me gustó, pero No sé, quizás tenía como esta cuestión como lo de Keyon, que al final era como, la vista de lo bonito del mundo. Sí, está cosas. Bien, yo lo, sí. yo lo intento y me aburro. Sí. Bueno, sí. Eso. Esto, amigo Isamito, si quieres decir algo, es tu momento final. Sí, palabra al cierre. Mucha agradecido yo de haber visto esta hora en su minuto, weón. De verdad. Yo, para mí fue trascendental en mi vida, weón. En mi vida, hasta el día de hoy, weón. Y sobre todo el impacto que logró en mí la banda sonora de Macross Plus. Grande. Yo creo que si no hubiese visto ni siquiera Scaflón, weón, si no hubiese sido ya. Es que cuando salió Scaflón o Cubo Vivo ya sabía que era Yoko Kanno, pues, weón, ¿cachai? Entonces. Y nada, pues, bueno. También comparto lo que decís tú de respecto a que para mí, después de esto, vi Macross Frontier, me gustó precisamente por lo que contaba la Pau, tiene estos homenajes a la serie original. Después de haber visto Seven, obviamente, Frontier se ve más madura. También está metida Yoko Kanno. Me gusta mucho la música de Cheryl Nom, Ranka Lee. No me gusta el personaje de Alto, porque siento que le falta eso que tienen los personajes de Macross Plus o los personajes de la Macross original, este gusto, esta pasión por volar, ¿cachai o no? El otro como que tiene una vida media como reprimida, ¿cachai? Eso como que no me gusta mucho de Frontier, pero igual la encuentro una serie buena, pasable, pero ya cuando vi Delta, de verdad no la pude tragar ni siquiera el primer capítulo, fue así como, de verdad, no es lo que pienso yo. Es que entiendo que son para otras generaciones, tratar de abarcar nuevos públicos, ¿cachai? De llegar a nuevos públicos, pero siento que deberían, las producciones de Macross deberían tomar un tono más como lo que hace Gundam, ¿cachai? Que tiene obra, ¿cachai? Dirigida para distintos públicos. Y siento que a Macross, exceptuando aquí nos saltamos entre todo comentario, nunca han mencionado Macross Zero. Pero siento que faltan producciones como Macross Zero. Sí, bueno. Eso. Ya, pues, amigo. ¿Vamos a los saludos, Pau? Ya. Empezamos con Quincho, que de hecho Quincho me dijo de que Macross Plus es una serie más importante de su vida también, así que quería escuchar, creo que terminé escuchando el podcast. Dijo, pensar que Macross Plus no sería dentro de la franquicia de Macross, pero fue la única manera de obtener financiamiento para Magna Obra. Siempre me llamó la atención Plus y Seven, fueron hechas al mismo tiempo con resultados muy dispares en calidad, lo cual es verdad. Pero insisto, una vez de TV y está dirigido a un público quinceañero, tal vez como... Yo creo que ahí Kawamori pensó en los cabros chicos y la gente de 15 años que tenía 15 años también cuando dieron la primera Macross nomás. Como que dijo que está de moda, amigos, hagamos la cuestión así, pero o sabéis que a mí Macross Seven igual, me gusta. Bueno, de hecho el Quincho dice que también la ama, a pesar de todo. Y dice que no... Que, todo el mundo sabía que Gabriela Robin era Yoko Kanno, pero jamás lo reconocía hasta hace poco, lol. Todos lo sabemos. Grande Quincho. Saludos a Quincho. Saludos. Sí, después viene Gabriel que dice, OVAs mejores que las películas, o sea, la película. Los cortes del OVA eran tan notables y crean más intensidad, dice. Que eso es lo que había comentado del Gabriel. Sí, gracias, saludo. Gabriel. Gracias, Gabriel. Saludos. Después viene Francisco González que dice, órale, cuando comienza lo de Dedicated to All Pioneers, no cachaba lo que iba aquello hasta que vi todo el desarrollo de la historia para que te lo repaten con el epígrafe final. Fue el manso mind blow a toda una generación de jóvenes. Saludos a los chicos de Otaku no Shouzo. Muchas gracias. Gracias, bueno. Sí, así es. Después viene la casa que dice, mi pedazo favorito de la franquicia Macross, Do You Remember Love, impresionante y todo, pero la mano de Watanabe le suma demasiado. Muchos saludos a todos. Saludos. Gracias a casa. Después viene Miguel Uvilla que dice, primero saludo a Hayame La Pau. Gracias. Mi primer acercamiento fue por el juego de PlayStation 1, el Macross Plus Game. Es como, The Movie, The OVA, The Game. al poco tiempo después la vi en VHS en el colegio, rayé la papa con las peleas de las Valkyrias con esa animación que difícilmente se repetiría en la industria, por lejos la mejor secuela. Y bueno, el juego de Play 1 es básicamente BFX3, bueno. Es bonito, todo lo que puedo decir. Ese juego sale como el 2000, eso sí salió harto tiempo después, me acuerdo. Después, sí. Lo bacán es música de la película. Sí, bueno. Sí, la y aparte, y para mencionar ahí Dato Freak, también hay un juego de arcade. Sí, el shooter, que es terrible. Bueno, weón. En la raja, weón. Saludos, no. Grande. Gracias nuevamente, Miguel. Después viene Otaku y Belión, que dice, maravillosa película, la de bien 98, la tenía en VHS. Saludos a ambos por su gran trabajo y pone Information High, pone corazoncito así. Yeah. Gracias. Después viene Boy Rogue, que dice, Napo, una de mis favoritas ever, tremendo debut de Watanabe, el soundtrack aún me acompaña, infaltable en los viajes para el norte cuando paso por los parques eólicos. es el cúmulo de los diseños de Kawamori, de las mejores coreografías de Itano, en mi humilde opinión, y una de las cosas que viví en comunidad junto con mis amigos ñoños. Vimos la película en el ciclo de León y fue muy bacán. El silencio que se generó en la sala cuando, spoiler, fue así como redacted, es algo que pocas veces vi en ciclos de anime, con público acostumbrado a gritar todo el rato. Que puta, yo ya comenté que a mí eso me terminó alejando de los ciclos. Una maravilla y saludos. Ah, y dice, perdón que la lata, pero me acabo de acordar que el mismísimo hijo de puta de Salfate spoileó la escena de la muerte de Pip en Maldita Sea. Bueno, es que la escena es muy bacán, bueno. No sé, lo culpo a medias nomás. Eso, saludos. Después viene Professional Gay, que dice, qué recuerdos más bonitos. Un abrazo a la distancia a un amigo que pone de él, que dice que vivimos juntos esta etapa. En la casa de mis papás todavía tengo ese soundtrack. Lo escuché mil veces. Imposible ser objetivo con algo que le tengo tanto cariño. Muy atento al capítulo. Que esa persona que menciona es Boy Robot, por cierto. ¿Qué acá? Sí, saludos. Después viene Ángel Gutiérrez que dice, no puedo decir mucho ya que creo que no alcanzo. No se alcanzó, amigo. Dice, amor infinito a Isamu, conche su madre. Reduce a ceniza todo lo hétero en mí. Dame un sobrino. Saludos, chicos. Puta, buena, Isamu. Yo ya dejé en claro de que Isamu es como pero también le da todo el encanto a la serie. Isamito. Saludos. Bueno, después viene Rock V, que se manda un comentario gigante, 20 cuático. Dice, es mi macro favorita junto con Macro 7. Por la época. Qué cuático. Ahí... Ah, sí, güey. tremenda animación, impecable soundtrack. Saludos. Saludos. Saludos, Robby. Después viene Alex, que dice, esa película, los vi años después, me cambiaron la vida ñoña. Y eso pone. Saludos. Después viene Kenoki, que dice, tremenda joya Macros Plus, de esas películas que se pueden ver muchas veces y siempre agrada. Esa misma. Saludos, sí. saludos. Después viene Piero Guasta, que dice, también curioso que Bryan Cranston fue la voz de Samu. Ahí lo quisieron comentar también, que... Uh-huh. Eso. Y también dice, también es interesante el guiño que le hacen en Frontier y también en Zen. Que lo comentamos un poquito. Uh-huh. Bueno, hay muchos saludos de mucha gente, así que de verdad lo agradecemos harto. De hecho, ¿sabes qué? Eso es lo último que podría decir antes de decirle a Pau que lee su saludo y todo. Alguien como que me mandó saludos y que algún día podríamos hablar de Kimaguri o Range Road porque se murió Izumi Matsumoto, que bueno, me duele mucho en el alma, weón. Pero bueno, algún futuro muy distante, amigo. La bajé a todo esto. Bueno, sí, que en paz descanse. No está bajada. Que en paz descanse, Matsumoto, grande. ¿Tienes saludos, Pau? Sí, tengo uno del Carlos del Ikari, el Gendo. Saludos. Dice, felicitaciones por los más de... Ahí, bueno, ahí lo va a escuchar. No estoy tan acostumbrado a esto. Felicitaciones por los más de 30 capítulos. Macros Plus en un principio me tocó lo distinto que era de los diseños de Mikimoto. Lo superé. También hay que rescatar que las tomas desde dentro de la cabina marcaron escuela y se volvieron la regla para Macros para el futuro. Un poco largo. Tengo un par de historias con Macros Plus, como la vez que convencí a la profe de inglés que nos dejara verla en clase, a cuando estrenaron luego a 4 en el siglo Salfate, y en esa época yo sufría crisis de pánico, así que estuve toda la función entre hipiana al máximo y más muerto de susto de que me fuera a venir una crisis con tanta emoción o no, sobre todo en la secuencia de ingreso a la atmósfera con el temazo de Information High, que fue una experiencia súper intensa. El OST es una obra maestra, es un saludo a ambos y que sigan muchos capítulos más. Gracias. Muchos saludos, Carlos. Sí, gracias. Que siempre se toma un cafecito con nuestro podcast. Grande, Gendo. Saludos. Nosotros también, así que... Bueno. Sí. Ahora de Miguel Ubilla. Comenta, ahora que lo mencionas, me salta una duda. ¿Hay diferencias considerables entre los OVA y las películas? Y dice saluda y que nos quede pulento el podcast. No comentamos, hay un, en detalle por detalle, hay caleta de cosas que tienen extra. Tiene esta escena que ya queda en claro que tuvieron relaciones sexuales entre Isamu y Lucy. Tiene la parte de la pelea de Ghoul, que es la zorra, conche tu madre, esa parte es maravillosa. Sí. Me acuerdo también, por ejemplo, que sale esa parte donde sale el coronel que termina justificando a Isamu, así como, no, si yo en mi juventud hubiera hecho lo mismo que sale en el OVA. Sí, sí. Como que sale mirando como el cielo estrellado, así. Sí, no, sí, hay de todo ahí para que se entretenga. Yo creo que vale la pena. Yo lo encuentro, vale la pena porque uno al final como que mentalmente puede hacer tu propio mix de la wea. Sí, es verdad. Así que eso, saludos. Y ahora viene de Lopi. Saludos, Lopi. Con Macross Plus descubrí que Robotech era una estafa y lo que sabía hasta ese momento era una mentira. Saludos y esperando también que algún día puedan hablar de Macross 7. No, mira, si Macross es buena, si va a estar con cosas. Lo que pasa es que el impacto, sobre todo cuando pasé como de la niñez a la adolescencia, la weá es muy grande, weón. Sí, en ese contexto lo entiendo, pero bueno. Es que yo también un momento dije, ¿por qué Macross original no es como animada como esto todo? Pero después tengo que recordar que es como 15 años de diferencia. ¿Y por qué más, uno, como 20 años de diferencia. ¿Y por qué una serie de televisión y otros son OVAs también? Pues sí. Sí, pues. Y son cuatro así nomás. No, pero Macross es increíble igual. No, sí, la llega Macross. Sí, sí. Lo que pasa es que son para edades diferentes, creo yo. Así, eso es todo. Sí. Saludos. Sí. Eso sería... Ya, pues. Amigo y amigo, fue un gustazo y como siempre un gusto tenerte acá con nosotros en Otaknuchos. Muchas gracias por la invitación, que me hayan considerado para revisar esta fantástica OAS, fantásticos OAS y película, weón. Bueno. Increíble. Muy contento, gracias por la invitación. Mira, la verdad, sí, mira, va a pasar mucho tiempo con lo que voy a decir, porque con la PAU tenemos planeado ya muchas cosas, pero si es que el proyecto Otaku no Shoso sigue viento en popa de con el tiempo y no nos pasó nada, yo creo que no va a ser la última vez que vamos a hablar de Macross. Yo sí, se lo comenté a la PAU en un minuto. No sé si me sienta con propiedad de hablar de las otras obras de Macross, weón. Ya, está bien. Entonces, aprovechan mandar todos los saludos que quieran, amigo. Sí, no, ahí, bueno, de tu podcast y comparte este gusto por el anime antiguo, ¿cachai? Antiguo entre comillas, lo primero que vimos acá, la generación de los 30, 40 años, ¿cachai? Eso. Ahora la Pau puede decir con propiedad que de los 30 años. Ah, ¿sí? Te quiero, Pau. Y bacán que la Pau... Pese a que haya visto otras producciones de Macro más recientes, haya visto ahora esto, que le haya gustado y todo. Que estoy sí, bacán. No, pues ahí que yo siempre supe que le iba a gustar a la Pau porque Watanabe. Sí. Recordar esto porque, como lo dije millones de veces, es lo que me abrió la puerta al mundo, ñoño, ¿cachai? A todo, ¿cachai? Así que, no, la raja con una obra que le tengo mucho, mucho cariño y... Y nada, hasta el día de hoy sigue vigente, que es lo importante. Bacán, loco. Aprovecha, para la gente que no sabe, promocionar tu programa, por favor, antes de que se vaya. Bueno, para la gente que no sabe, tengo un podcast, entre comillas, porque es un programa en realidad. En video. Nerdo, claro, es un podcast en video. Nerdo.cl, pueden encontrar todos los links dedicados principalmente al mundo ñoño, videojuegos, coleccionismo de videojuegos. Dedicamos toda una serie al coleccionismo de videojuegos, así que si quieres escuchar experiencias de coleccionista, vaya a nerdo.cl, escúchenos en Spotify, en YouTube, están todos nuestros programas. Eso. Buena, loco. ¿Sabes que yo creo que algún día igual vamos a hablar de la CTV de Macro, así que igual me voy a acordar de ti? Sí, perfecto. Sí, ojalá nos veamos de nuevo alguna vez en otra conexión. Si no, como siempre, muy muy muy bacán escucharte, amigo, usted lo sabe. Bacán, Hayama. Bacán. Eso. Igual a la... Sí. Gracias. Muchas gracias. Yo estoy contento que la Pau haya gozado esta serie al máximo. Al pico. Bueno, nos vemos en el próximo episodio de Otaku Nochoso, que se viene bueno. Ahí nos estamos viendo, cabros. Que estén súper, súper bien. Pásenlo bien. Chaito. Buenas noches. Y vote. No sea weón. Bueno. Perfecto, exacto, voten. Bueno, probablemente ya ha pasado una semana que esté este podcast, ya no va a valer la pena, pero no importa, igual voten cualquier circunstancia. defienda la democracia, amigo, no importa el contexto, es ni el país. Exacto. Eso. ¡Apruebo! Eso, muy bien. Nos vemos, cabros, que estén bien. Chau, chau. Chau, chau. Bye.